¿Y tú entiendes el japonés? En cierta medida. Y entonces no nos dieron el premio a la J-Pod, pero vamos, por poquito. Pero si lo de la J-Pod de la semana que viene. Ya, pero una que puede ver el futuro. Bueno, pues entonces hoy hablamos de... ¡No, no, cae un momento! ¿Qué haces? ¿Quieres saber de qué locuras hablarán Randy, Freddy, Jardita y Bob en Normas de Equivocación de hoy? Pues iba a decirlo ahora. Pues manda un SMS con la palabra normas al 88779 y descúbrelo en exclusiva. ¿Pero qué dices? Que sí, que es el nuevo concepto del podcasting profesional. Pero eso de mandar SMS no es muy sálvame, ¿eh? Lo que pasa es que... ¿Quieres saber cuál era el comentario ingenioso de Jardita? ¡Seguro que sí! Pero si era una chorrada. Pues manda un SMS con la palabra Jardita al 88779 y ríe sin parar. No me termina de convencer esto, ¿eh? Déjalo, de verdad que es patético. Es más triste que aquella vez que hicimos el programa Desnudos para ganar audiencia. ¿Funcionó? No, pero mi madre no ha vuelto a escucharnos y de hecho es que se niega a hablar conmigo. ¿Quieres saber por qué la madre de Bob se niega a hablar con él? Vale, ya, ¿no? Manda un SMS al 7788 y consigue. ¿Y ese ruido? Es un SMS. ¡Sonido de éxito! ¡Ah, el podcast profesional funciona! Pensad en los yates que nos vamos a comprar, en nuestro nuevo locutorio desde el que vamos a emitir en... Nada, Movistar, que si nos queremos cambiar de tarifa. Ah, joder, pobres como siempre. Bueno, vamos allá, intro. Si quieres ponerte la intro de Normas en tu móvil, manda un SMS con la palabra... Esto del podcasting profesional es así como aburridote, ¿no? La otra opción es que alguien nos dé dinero por hacer esta mierda, así que tú dirás. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con el siempre joven Freddy, que soy yo, ey. La disparatada Jardita. Disparatadas tardes. El loco Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Y el viejo Bob. ¡Viejas tardes! ¡Opción! Con la aparición especial de Tim Burton. ¡Con problemas góticos! Y el superhéroe Felix Jones. ¡Felijones! ¡Con dos cojones! Y en el programa de hoy comentaremos noticias más mensajeadas de la semana, escucharemos algunos de los peores podcasts que hemos encontrado por la red y hablaremos de gitanos evangélicos. Todo ello con un nuevo episodio de Versión Imposible y liar la parda. Esto es Normas de Equivocación, programa 39. ¿A ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Camino del campo base, unas huellazas se ven. Por aquí ha pasado el Yeti, dijo el bueno de Tinsen, que era un sherpa veterano y que de... Bueno, y antes de nada os recordamos que podéis participar con nosotros a través del Twitter @ndequivocacion. Sí. Perdón, sí, es que sí. Estoy todavía muy nervioso porque tenemos nos ha venido un programa antes. Y estamos como sudando, todos poniéndolo a toda prisa y tal. Si no lo dais un y poco hemos nervioso... sacado una cerveza en vez de Coca-Cola, ha pasado de todo. Ah, hola, lo, que no, lo que no nos pase. ¡Qué locura! Lo que no me pasa a mí. Y aparte, nos podéis votar para los premios del público de la JPOZ en ebooks. Por sí, favor, votad. Por favor, que hemos bajado del 11 al 14. Que somos muy majos. Ya, sospechoso. Ya te los has ganado. Y a cambio, la semana que viene nos damos el coñazo. No lo vamos a tomar ya porque nos vamos a Alicante la semana que viene. Yo no. El carisma se va a Alicante. El carisma se va a Alicante. Bueno, y el carisma y Randy, ¿no? Y el puto amo se va a Francia. Y las novedades, porque claro, ya que no vamos a Alicante, pues queremos traer algunas novedades. ¿Tenemos novedades? Tenemos novedades, tenemos un nuevo logo que nos ha hecho el amigo Jay, que le conocéis porque ha estado aquí en un par de programas y porque dibuja muy bien. Está haciendo una serie que se llama Jelly Jam, que va a triunfar a lo loco. Con la música de Guillermo Milky Way. Sí. Además tenemos... Fascinante. Dato necesario. Ya no tenemos el blogspot.com, ahora tenemos un simple.com. ¿Vale? normasdeequivocacion.com. Y para que bajéis el programa más rápido, el nuevo feed, cambiamos de Blip a ebooks, que estamos seguros que nos va a dar mucho mejor trato. Y además, igual ganamos el premio del público. Hay que hacer la pelotilla. Imagínate que lo ganamos. Os recordamos el concurso que tenemos de la frase de inicio. Bueno, sabéis, la frase de inicio todos los días, el que la sepa o quiera saberla, que envíe un mail con la solución a nuestro mail, que es normasdeequivocacion@gmail.com. Increíble, me lo sabía de memoria. Ha costado, ¿eh? Y los tres primeros son los que reciben puntos, nada más. Y bueno, eso ya se sabe. Se sabe. Nosotros llevamos los puntos por nosotros. Tenemos un ranking. Y vamos ahora con el ranking, amigo Randy. Tenemos a Grega con 4 puntos. Increíble. Seguido muy de cerca por Lor Urco con 3 puntos. Increíble, la tensión se palpa. Laurien y Don Hurtado van después con 2 puntos cada uno. Y Tupiño en último lugar con 1 punto. Increíble, ¿quién ganará? Está muy reñido. Estamos muy nerviosos. Tengo unas ganas de saberlo. Tan nerviosos estamos que vamos a empezar las noticias hablando de Jesucristo a tetas. Estamos nerviosos y empezamos las noticias. No es porque las coletillas que ya están escritas. No. Empezamos las noticias pues hablando de animales mitológicos. Resulta... ¡Freddy! A ver, Freddy es animal, no es mitológico. ¿Cómo que no? Resulta que un grupo de científicos rusos han encontrado una cueva en la que había pelo gris. Y un viejuno había durmiendo. Una improvisada cama y la huella en el suelo de un enorme trasero. ¿Mi abuelo? Un vagabundo. El de Freddy. No. Un vagabundo viejo durmiendo ahí. Sí. Lo veo pero coherente. Un vagabundo no tiene un enorme trasero. Un vagabundo gordo. Obviamente han pensado que ni más ni menos esto ha sido prueba de que el Yeti existe. Sí, exacto. Y está en la zona de lo veo. Cama, pelo blanco, trasero. Ya está. Una cosa, ¿es eso que hay en la mesa una lata? ¡El Yeti! ¡Dios mío, el Yeti ha estado aquí! ¡Increíble! ¡Ah, no lo voy a poder creer! Los criptozoólogos que han analizado los el pelo... Profesión de nombre raro. Lo que tiene, no, pero imaginad lo que tiene que molar para ligar. No, pero es que yo soy criptozoólogo. Wow. Zoólogo. Eso sí, afirman que solo es pelo de oso y los expertos aseguran que el área donde el supuesto Yeti ha aparecido estaba necesitada de turismo desde hace un tiempo. Casualidad. De momento, el único que apoya la teoría es Nikolai Baluyev, un exboxeador que ahora da sus primeros pasos en la política rusa. O sea, un tío muy indicado para apoyar esto. Claro, sí, un exboxeador. Un exboxeador sabe mucho de los yetis, además. Y desde Normas de Equivocación, chicos, tenemos algunos de los nuevos descubrimientos de estos científicos rusos. Y para evitar que no se entienda, lo hemos traducido al perfecto castellano. Oye. Perfecto. Estamos muy avanzados. Bueno, hemos descubierto que existe el yeti, pero seguro que esta cueva esconde muchos más secretos. Vaya hombre, ¿un charco? ¿Un charco? ¿Quiere decir que hay agua en esta cueva? Sí, bueno, es que fuera llueve y Propov lleva el paraguas abierto. Es que hay agua, agua dulce, y en los lagos hay agua dulce. Los animales pequeños beben agua y los grandes también. ¿Pero qué? Deja de lucir al jefe Martinov. ¿Eh? Si los animales grandes beben agua dulce, en los lagos hay agua dulce y aquí hay agua dulce. Compañeros, acabamos de encontrar evidencias de que existe el monstruo del lago Ness. ¡Oh! ¡Increíble! ¡Espectacular! Nunca lo había visto así, es usted un genio, doctor Zhivago. Vaya, con tanto aplaudir se me han caído las gafas. ¿Gafas has dicho? Sí, se me han roto y todo, ya verás, mañana General Óptico para que me las arregle. Gafas en el suelo, ¿eh? Las gafas se usan para ver. Dije, ¿compré mi ordenador? Es correcto, es un dato científicamente cierto. Si las gafas se usan para ver, ya Albert Einstein usaba gafas. ¿Es usted un genio? ¡Efectivamente! ¡Soy un genio! Su tiempo puede llevarnos a una conclusión. Llamen a todos los periódicos porque es científicamente oficial. ¡Yo soy la reencarnación de Albert Einstein! ¡Oh, ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Ay, que me desmayo! ¡Unas revelaciones en esta misma cueva! ¿Queda algo más, doctor Zhivagov? ¡Más! ¡El símbolo de la suma! ¡Una nueva revelación viene en mí! ¡Yo creo que esta vez va a decirnos el origen del universo! Este Albert Einstein 2 es mucho mejor que el original. ¡Sí, ya lo tengo! Si el más es el símbolo de la suma y estamos en una cueva, que es una palabra que tiene dos letras en común con la palabra euro, claro, hay que sumar 2 millones de euros. ¿Qué? Para darme los amigos y descubrir la hipotenusa milenaria que... Chicos, ¿a dónde vais? Kasparov, Martinov, Popov, en fin. La verdad es que son chorradas muy incongruentes. Nada, que ya se ha ido. Oye, ¿a dónde crees que va, Nessie? Ah, ni idea, ya tiene mucha gente rara aquí. ¿Y qué hacemos ahora con ese certificado que dice que es la reencarnación de Albert Einstein? Tíralo por ahí, al lado del Arca de la Alianza. Es que hay gente que no está preparada para ver la verdad. Batman Robin lucha contra el mal. Batman Robin, naino, naino, na. Y de monstruos imposibles a superhéroes impasibles. ¿Cambió una letra? Está súper currado. Hablamos de Batman. Tú toda la noche haciendo. No, hablamos de Batman, calla. Batman. Batman tiene más carisma que yo. Joel Schumacher, el director de las dos películas más olvidables del hombre murciélago, Batman Forever y Batman y Robin. Y no contamos la Batman original de Adam West, no sé por qué. Tampoco era, ya, tampoco bueno. Era muy buena, pero bueno. Estamos diciendo las películas. ¿Esa es la película? Bueno, vale. Las películas no vas a pillado. También hay películas de animación de Batman. Déjame en paz. El director, susodicho, ha escogido al mejor actor que ha interpretado al superhéroe, que según él es Val Kilmer. Bueno, hombre. Según ha dicho Schumacher, Val Kilmer le otorga profundidad al personaje como ningún otro actor, sí. Y además es que pegaba muy bien en el traje. Sí, en el guión. Vamos, que se le marcaba mucho el paquete en el... Val Pillastre. Y los pezones. Vale, es un nombre muy raro, mal, si lo pensáis. No, los pezones no fueron en... Ah, fue con George Clooney, sí, vale, verdad. No, creo que Val Kilmer también tenía alguno. Además... tenía un pezón. Tenía eso cuatro. ¿Tenía pezones Val Kilmer? Sí, joder, qué novedades tenemos en este programa, ¿eh? Schumacher ha declarado que tiene envidia. Ya que él corre en Fórmula 1. Schumacher, Fórmula 1. Alguien tenía que hacer el chiste. Sí, me lo estaba guardando. Ya. Ya que le hubiera gustado que Batman y Robin fueran en realidad el Caballero Oscuro. Claro. Claro. Sí. Que es que tiene un tono exactamente igual a lo que él quería, pero es que el estudio no le dejó hacerlo. Claro. Porque además, es que ves Batman y Robin, dices, hay un tío que quiere hacer el Caballero Oscuro. Se le notaba. Sí. De hecho, Uwe Boll, cuando hace Alone in the Dark, dice, yo quería hacer el Caballero Oscuro, pero es que no me dejaron los medios, no me dejaron. Y para ver la otra cara de la moneda, tenemos al otro director de los Batman antiguos. Ay, madre. Señor Tim Burton, ¿cuánto tiempo, ¿Qué pasa, gente gótica? Que os habéis vuelto a olvidar mi canción, ¿eh? No pasa, ya traigo yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. No es que nos hayamos olvidado de su canción, es que no ha tenido nunca. Joder, en fin, bueno, supongo que ha venido usted para decirnos cuál es su Batman favorito, ¿no? Christian Bale, Adam West. ¿Concuerda con Schumacher o...? ¡Qué chorrada! Si tiene el mejor Batman de la historia delante suyo. ¿Dónde está Michael Keaton por ahí? ¡Es Michael Keaton y Michael Hostia! ¡El mejor Batman de la historia soy yo, Tim Burton! Usted no ha hecho de Batman en la vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, no te pego porque me he tintado las uñas de negro para ser un poco más tenebroso. Bueno, venga, háganos un poco de su Batman, a ver si nos convence. Vais a flipar. ¡Tú, pringao! ¡En las músicas! Ponme la música, ponme. Soy Batman, señor enmascarado de la noche oscura y gótica. Y me asco, me corto las venas con estas tijeras que me han salido en las manos para salvar a Gotham, a la ciudad esa que salvo todas las noches. Pero señor Burton, es lo mismo que dice siempre. Ni usted es Batman ni nada. Es un payaso. ¡Calla! A ver, que vengo de vosotros. ¿Qué te hace el Robin? A ver qué me hace el Robin. El feo, por ejemplo. ¡Pero oiga! Sí, cállate en el pepe. Es un niño con alma negra, gótico en general y que tiene buen corazón, pero ¿sabes? Que sí, como cualquier personaje suyo. Vamos, venga, señor Burton, que ya cansa la cosa. A ver, que te leas el guión. ¡Toma el guión! Y no digo demonios porque es como muy fuerte, ¿eh? ¡Joder! No, gótico, pero no falto. Venga, Robin, empezamos escena. El 3, 2, 1, acción. Oh, vaya, Batman, la negrura gótica de la noche gótica se hace ante nosotros y, oh, ¿es eso que oigo al Joker? Hombre, por fin algo de acción. No, Robin, es mi corazón torturado por lo mal que lo pasé cuando mataron a mis padres. ¿Te enteras, Robin? ¡Tú lo sabes lo que es sufrir! ¡Ah! ¡Tú lo sabes lo que es sufrir! ¡Oh, señor Burton, deja de pegarle! ¡Jamás! ¡Yo soy Tim Burton! ¡Soy Batman! ¡Batman! ¡Oh! ¿Me entiendes? ¡Oh! ¡Alma descarnada de la noche! ¡Genio incomprendido! ¡Que no le mata! ¡Que no le mata! Mira, señor Burton, un gótico en la calle sin un bolso de pesadilla antes de Navidad. ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Cómo! ¡A por él! ¡Tú! ¿Qué haces sin un bolso de la película de historia? ¡No te escapes! ¡No huyas de Batman! ¡Ay, madre mía! ¿Por qué traemos a todos los lunáticos aquí? Por lo menos es el mejor Batman que Val Kilmer. Eso también es verdad. Esta canción vino porque no había ninguna canción sobre trailers. Entonces esta misma. Una que decide. Sí. La chica de antorcha, ¿por qué no? Bueno, de directores que engañan a publicidad engañosa. Oh. Porque resulta que una mujer ha puesto una demanda. ¡Qué fuerte! Una mujer ha puesto una demanda. Y esta es la noticia. Tío, por malos tratos no puede ser. No, hoy en día les dejan a las mujeres poner demandas. Esto es demasiado igualitario. Esto en nuestro tiempo no pasaba esta cosa. Contra los productores de la película Drive, un thriller dramático, porque la vendían como si fuera una peli desde el rollo a todo gas. Claro que sí, sí, porque hay coches en las dos, como en Bullitt. Y hay persecución. Claro. Que Bullitt es igual a todo, todo el mundo lo sabe. La mujer está en contra de los trailers engañosos, ha hecho las manifestaciones. ¡No, los trailers engañosos! Esto es mentira, te lo has inventado. Hay que clarificarlo porque si no es que la información tiene que ser veraz. Y piden honestidad en los trailers, porque claro. No ha sido la única noticia relacionada con Drive de esta semana. Es una película que da noticias y noticias. Porque Brandon Kelly, un tipo de 31 años con apellido ridículo, por cierto, con nombre de perro, y con los vientos de Kelly Harris, y con nombre de perro, sí, que lanzó un perrito caliente enfrente de Tiger... ¿Un perrito? ¿Como el perro? ¿Un perrito? Ya, sí. Enfrente de Tiger Woods le tiró una... A ver, el tío cogió un perrito caliente y lo tiró encima de... encima. Se lo tiró Tiger Woods. Se lo tiró Tiger Woods, sí. ¡Fue Tiger! Y dijo, ¿por qué lo has hecho? Dijo, pues por la epicidad de Drive. Fue tal su emoción al salir de la peli que dijo, tengo que hacer algo importante lleno de coraje. Como, por ejemplo, lanzarle un perrito caliente a Tiger Woods. ¿Por qué no? ¿A mí me pasó? La gente no se... Pasó con Titanic, ¿no? ¿Sabes? Voy a tirarle un perrito caliente a Tiger Woods. A Tiger Woods. Tuve que estar un viaje de la hostia, pero fue muy épico. La gente aún se pregunta el motivo de haber hecho esto, porque en el film no hay perrito caliente alguno. ¡Pámpanos! Es metafórico el perrito de la película. ¡Spoilers! Es el alma del protagonista. Spoilers, no hay perritos calientes en Drive. Ya no, bueno, voy a verla. Ignorando al tipo del perrito, pero no a la señora del trailer, paramos, se ha puesto las pilas y tenemos con nosotros la señora de Brainstorming para el inminente estreno de Misión Imposible 4. Ahora, Tom Cruise es la justicia. ¡Paren esta mierda! ¡Paren esta mierda! ¿Qué pasa, jefe? Este eslogan, Tom Cruise es la justicia, es un eslogan confuso. ¿Confuso, jefe? Sí, ¿qué clase de justicia es Tom Cruise? ¿Es justicia divina? ¿Es justicia judicial? ¿Y de qué forma puede una sola persona personificar la justicia? ¿Y dónde deja eso a los poderes judiciales? Debemos deducir además que hay otra persona que es la legislación y otra persona que... ¿Jefe? Sí, ¿qué pasa? Que no creo que usted se agarrando un poquito. ¿Qué? ¡No! Como productores, nuestra meta debería ser hacer una campaña promocional simple y honesta. La gente tiene que saber lo que va a ver y tiene que sentir que no les hemos engañado. Pero, jefe, con este deje no haríamos dinero y... ¡Pamplinas! Es una gran idea, tú lo sabes y yo lo sé. Aquí tienes la nueva versión del nuevo tráiler que he hecho para la película. Pero ¿estás tú seguro de que...? Tú por lo ya verás, Ethan, hay una trama de conspiraciones simplonas que puede hacer explotar muchas cosas a lo largo de todo el mundo sin motivo aparente. Necesitamos tu ayuda. No puedo hallaros, Luther. Estoy fingiendo estar retirado para crear una situación de conflicto inicial que nos lleve a una trama personal manida y tópica. Y además... Ethan, sé que es duro que la actriz que hacía de la chica con la que te casaste en nuestra última aventura tuviera expectativas económicas altas y por tanto tuviera que ser eliminada de la trama, pero... No sigas. Creo que ya me he resistido suficiente de tu persuasión y llevamos 5 minutos sin explosiones a cámara lenta. Luther, camina conmigo y cuéntamelo. Ahora... Tom Cruise deberá unirse a un elenco de personajes con más carisma que él para posar mientras explotan cosas a su alrededor. Ethan, la trama de conspiraciones que está detrás de todas estas explosiones es una tontería. Sí, Ethan, nadie va a sorprenderse por el giro final que llevamos enseñando desde el minuto 1. Dios santo, creo que tardaremos 120 minutos en desentrañar este misterio. Paramount Pictures presenta... Una película de encargo que Brad Pitt ha hecho sin demasiadas ganas. Luther, creo que está bastante claro que todos sobreviviremos a esta aventura. Bueno, quizá yo no, porque he perdido carisma. Igual quieren a alguien nuevo para la quinta parte. Misión Imposible 4. No será tan imposible cuando al final les sale todo bien. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues tan obvio como el trailer que sacamos la semana pasada, la verdad, jefe. Y de misiones imposibles a superhéroes reales. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Imposible, real. No, no pilláis. No tiene sentido. No gustan ya mis coletillas. ¿Ya? Antes no gustaron. La audiencia está en favor, está en Twitter. ¡Oh, qué coletillas salen! ¡Qué espectacular! No, están diciendo que hemos puesto noticias de rusos porque había rusos. ¡Rusos! Bueno, Freddy. También tiene un carisma la audiencia diciendo eso, ¿eh? ¡Audiencia! ¡Venga, vamos a meternos con la audiencia! ¡Superhéroes, antes de que se nos vayan todos! Porque resulta que los superhéroes existen también en la vida real. ¡Canastos! Cáspita. ¡Que es opresivo! ¡Hombre, Superman, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Soy Clark Kent! ¡Quiero decir, soy Superman! ¡Dios mío! ¡He desvelado mi identidad secreta! Ya, no nos salgamos más del guión, por favor. Es que Fénix Xion, uno de los varios defensores de la ciudad de Seattle... ¡Varios! Seattle. Es una ciudad tan peligrosa que necesita ser defendida por varios superhéroes. Efectivamente. Claro. Es curioso. Fue arrestado el otro día por atacar con spray de pimienta a cuatro personas que salían de un bar. ¡Y así es como se defiende a Seattle! ¡Claro que sí! ¡Ah! Ahí está. Defendido Radio Carcoma. ¡Uy! Lo que necesita defensa Radio Carcoma. ¡Freddy Jones! Tanto como Seattle. El señor Marley viene a defendernos. Sí. Según las cuatro personas, no estaban cometiendo ningún delito. Solo cantaban y bailaban cuando Jones abalanzó sobre ellos. ¿Pero qué cantaban y bailaban? Quizá fueran bailes y cánticos demoníacos. ¿Eso no fueran lo dice? ¿Bailes nazis? Quizá. ¡Claro! Fénix Jones siempre ha luchado por la justicia, como aquella vez que amenazó dar con un aparato de descarga eléctrica a un tipo que quería conducir por racho. Muy bien hecho. Y asegura que su detención es una trampa de un agente de la policía que tiene manía. Sí, señor. ¡Conspiraciones! Que salga el cómic ya de esto, necesito leerlo. Y la peli. Y tenemos con Dale, nosotros... Dale, hombre, a Marvel. Ya, no, Freddy, ya me has interrumpido. Vale, Freddy. Vale, muy bien, Freddy. Ya te vale. Tenemos con nosotros para comentarnos el incidente a Fénix Jones, también conocido como Benjamin John Francis Fodor en el día a día y... Bueno, no revele mi identidad secreta, ¿no? Ahora el crimen de Seattle sabrá quién soy y podrá hacerme daño atacando a mis seres queridos. Pero su nombre se conoce públicamente desde hace tiempo y, bueno, tan peligroso es Seattle que necesita tres superhéroes, ¿eh? Tan peligroso es que... ¡Toma! ¡Hala! Señor Fénix Jones, por favor, contrólese y deje de apalizar locutores y gente inocente, por Dios. Es que le he visto muy sospechoso ahí, cuestionando la necesidad de los superhéroes y pensado que a lo mejor era mi archienemigo. ¿Tienes dos archienemigos? No, por eso estoy buscando uno, ¿no? Querrá ser usted. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, mira, es fácil. Usted se pone un nombre como Doctor Maldado, Destructor de Seattle, mata gente, y entonces yo voy, destruye cosas de usted, yo voy y le pego una paliza. No sé si me compensa, ¿eh? ¡Si son todo ventajas! Bueno, señor Fénix, a lo que vamos. ¿Qué tiene que decir usted ante la polémica de agredir a cuatro transeúntes inocentes? En la ciudad del crimen, nadie es inocente. Ay, perdón, que te van a coger un virus o algo. Ah, bueno, recapitulemos. Los hechos indican que los agredidos salían de un bar y volvían a su... ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber? Pues porque lo dijo... Si algo aprendido es que cualquier persona puede personificar el mal en la temible ciudad de Seattle. Pero no creo que estás exagerando un poquito. ¿Cómo? ¿Cómo sé yo que tras el programa no irán ustedes a cometer fechorías? Porque son personas honestas y no tenemos ni antecedentes ni... ¡No me fío de su palabra! ¿Se fiaría Spiderman del Doctor Octopus? Claro. ¡Ha decidido! ¡No permitiré que asolen ustedes Madrid con su emporio criminal! No, pero si nosotros no... ¡Dejad de delinquir, malditos! ¡Dejad de delinquir! ¡No, si no delinquimos! ¡Es Freddy! ¡Freddy es el que delinque! ¡Eso, Freddy! ¿Que yo qué? ¡Toma, toma! ¡Y a vosotros, mochivatos! Bueno, parece que están todos inutilizados. Mucho. Excelente. A ver qué apunte en mi super libreta. Volver periódicamente a electrocutarles para asegurarme que no cometen fechorías. Y ahora, super vuelo. ¡Fíjate! A ver si hay algún taxi o algo que haga trayectos transoceánicos y... Perdone, joven vestido raro, ¿tiene usted Zora? ¡Hora! ¡Hora! ¿Para qué quiere saberla? Claro, quiere saber si gata de un crimen que va a cometer, ¿verdad? ¡Toma! ¡Toma! ¡Mi marcapasos! ¡Ah, Madrid está a salvo nuevamente! ¡Señora! ¿Qué esconde en ese bolso? ¿Es quizás una bomba? Es una canción cojonuda. La podríamos haber compuesto nosotros. Sí, pero es cojonuda. Y de superhéroes lunáticos a escritores lunáticos. Dice Marraelis, ¿qué coletillas más buenas? A la gente en Twitter le gustan las coletillas. No vale las porque la hayas no, pensado. No tiene nada que ver, le encantan las coletillas. Nadie ha dicho lo contrario. Ahora, espera que pongo un tuit. Qué malas las coletillas. ¡Hala! Y es que resulta que Stephen King, el autor de Voces Inolvidables, como Carrie o Cujo. Y buenísima. La ¿Cujo verdad. Inolvidable? Bueno. ¿Novela de Stephen King inolvidable? Había un par de más. Son todas inolvidables. No he leído ninguna de Stephen King, yo solo lo hago por... Yo he visto las miniseries. De hecho, no he visto la Nostalgia Crítica hablando de las miniseries. Es suficiente. Ha decidido que ya es hora de darle una continuación a todos esos grandes libros. El Resplandor. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Porque el libro es El Resplandor, pero la palabra es El Resplandor. ¡Bueno, sí! Fuera de aquí. Pero sí. Tengo que seguir leyendo la noticia. Vale, pues lee y vete. Vale. Estás despedido. Oh, pero si no estaba contratado. ¡Pues qué! ¡Cállate! ¡Lee ese libro! El autor anunció en un discurso de agradecimiento que ya trabajaba en Doctor Sleep, su nueva obra de la que leía un pasaje. Vale, nada, iba a hacer parodias de pasajes de De momento se sabe que el protagonista será el niño del Fandor, Danny Torrance, que se ha transformado en un adulto que... ¿Cómo se va a transformar en un adulto? Ah, misterio de Stephen King. Tomando mucho Petit Suisse. Ah, misterio. Misterio de anuncio televisivo. Que a veces sus poderes mentales puede calmar a los enfermos terminales. O sea, que les mata. Los puede calmar. Calmar. Bueno, calmar. O sea, morfina. Hasta que su labor se ve amenazada por la aparición de vampiros en la ciudad. Muy bien, Stephen King. Se ha vuelto a superar a sí mismo. Después de la cúpula que envolvía la ciudad. Ahora consigue vampiros atacando al niño de resplandor. Yo recordaba la cúpula, esa es buena. Y el teléfono móvil que te mata. La cúpula es mejor, la cúpula es la película de los Simpsons, sí. El libro de terror. Sí. Es muy bueno. El libro se ha supuesto un proyecto tras 11-22-63. Muchos números. Una novela que gira en torno al asesinato de Kennedy y los viajes en el tiempo. Que es lo que todos queríamos leer. Este Stephen... Claro, esta no iba a ser la única película de Stephen King que se queda sin interés cinematográfico, que además nos mete un poquito más en historia, en profundidad. Conoce a Danny Torrance. El crío insoportable del resplandor ha crecido, pero sigue con algo que le atormenta. Tranquila, anciana, yo conseguiré curar tu dolor. ¿Eh? No, hombre, si no hace falta, si solo tengo un constipado de nada. Y, hombre, eso de anciana, no sé, tengo 25 años. Tranquila, vieja, déjate llevar por el poder del resplandor. ¿La novela o la peli de Kubrick que no se parecía en nada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me duele, duele! Otro alma que he conseguido curar, pero este es mi poder, mi maldición. Oye, Dani, ya cuando dejes de matar a los que vienen a repartir la comida al asilo, que te podías dedicar a calmar el dolor del señor Martin, por ejemplo, que se iba a morir dentro de poco y... ¡Oh, mi poder, mi maldición! ¡Joder, otra vez la misma mierda! Hasta que un día, otra mierda diferente llamó a su puerta. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sabes que tengo poderes mentales? Porque tengo poderes mentales. ¡Aquí está Jack! ¡Ay, qué atormentado estoy por el resplandor! ¡Ese poder mental que tengo! ¡Pero Jack! ¿Cómo que Dani que soy yo con el resplandor en mi mente? ¡Ay, qué mal todo! ¡Hijo, que me abres o qué! ¡Oh, Dios mío! Deduzco por mi poder que mi padre se ha convertido en un vampiro. Hombre, no es por nada. Por tu poder y porque tiene un par de colmillos gigantes, ¿no? ¡Hostia, la tía que he matado esta mañana! ¡Pues entonces es un zombie! ¡Vampiros y zombies! ¡Menos mal que tengo este gran poder que...! Prepárate para la peor pesadilla imaginable. Me persiguen zombies, vampiros... Mi padre resucitado con una hacha maldita en la mano... Piratas espaciales... Tiranosaurus Rex y bichos chungos en general... ¿Qué mal puede pasar? ¡Ah! ¡Hostia, Stephen King! ¡Todo resplandor! ¡Toma, toma, toma! ¡Que no, toma, que no soy toma, Stephen King! ¡Que soy un escritor alcohólico de Maine con otro nombre! ¡Stephen Quinn! ¡Eso! ¡Toma, toma el resplandor! ¡Mierda! ¡Cambiame ese que de aquí! ¡Mi resplandor no vale contra él! ¡Oh! Me acaba de ocurrir una idea genial. Un sótano en el que se encierran un desconocido con poderes y un escritor exalcohólico de Maine. ¡Ay! No sé cómo, no sé cómo se me ocurren estas geniales ideas. ¡Ayuda! Conoce un terror más poderoso que zombies, vampiros, padres resucitados con hachas malditas, piratas espaciales y tiranosaurus rex juntos en El Resplandor 2, Doctor Sueño. Próximamente en cualquier cine. Y hoy, en versión imposible, tenemos Armageddon, de Akira Kurosawa. Perdón. Rusan, ¿no ves que estamos meditando en silencio? Sí, pero... De la sala real. Sí, sacerdote. Perdone, somos... ¡Calla, Brusan! La copa, maestro. Ahora, de esta copa beberé. Maestro, yo no quiero meter prisa ni nada, pero... hay un meteorito gigante dirigiéndose a la Tierra y quizá deberíamos impedirlo o algo, no sé. Brusan, eres joven e impulsivo. Algún día verás que nuestra senda... Pero el meteorito... Pero el meteorito... Cinco horas después. Fin. Grande Fersor y los Danco, todos son podcasts que estáis escuchando. TV Slayers y G-Podcast también. Y es que somos endogámicos. Chicos, chicos, una idea cojonuda. Bueno, a ver, que ya teníamos preparada la primera sección de foros de sillas. Y... Nada. Esto es mucho mejor. Estamos a una semana de JPod Alicante, ¿no? Sí, ¿qué? Pues para marcar la diferencia haremos una sección poniendo cuatro podcasts que ya hayan terminado. ¿Pero qué dices? Si no van a tirar en la JPod. A mí me da igual, como yo no voy. ¡Qué cabrón! Bueno, como me has cortado los papeles del foro de sillas... Bueno, una cosa, ante todo. Que quede claro, que va desde lo mayor de los respetos y del buen rollo. Que no va a ganar más enemigos de los que ya tenemos. Que tampoco sé si tenemos enemigos en realidad, pero bueno. Nuestros malvados archienemigos. Es bonito pensar que todo el mundo nos odia. Si realmente no nos odia nadie, mucho dudo que nos conozca nadie por, la JPod. Porque es bonito pensar que nos odia. Porque saben que existe. Que eso es bonito para nosotros. ¿Quiénes son esos tíos con camisetas normas de equivocación? No sé. Unos tíos muy raros. Bueno, vamos a empezar con Lex Podcast. Un podcast que es sobre noticias. Estaba hecho por tres amigos. Y tiene un ritmo peculiar, digamos. Con peculiar quiere decir lento. Vamos a escuchar a las pelis de Akira Kurosawa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que son tuyo! Muy bien traído, Jardita. Sí, sí. Vamos a escuchar una pequeña selección de la introducción del capítulo 4, que se llamaba Achus. Achus. Que era originalmente el doble de larga, le he cortado un poquitín, pero es apasionante. Veamos. Bienvenidos a Lex. Yo soy Álvaro. Hola. Hola, Álvaro. Yo soy Javi García Pascual. Hola, Javi García Pascual. Hola, Borona Tortado. Hola. Hola. Bueno, el anterior... ¡Qué gran sonido! Lex no estaba Javier García Pascual. Vaya, hombre. Además, se llama así por nombre y dos apellidos. Tenemos invitado a Héctor. Sí. Tenemos invitado a Héctor. Tiene un saludo. Hola. Hola. Hola. ¿Está? Eso es lo que... Bueno, o sea, la entrevista en profundidad con Héctor. Lo que no nos pasa a nosotros. Vale, Lua. Y bueno, esta semana tenemos un gran programa. Seguro. Espero que sea incluso mejor que el tercero. Incluso. Incluso. ¿Se puede ser mejor? Tal vez. No, tal vez. Un saludo a nuestro oyente. Carmen Vera. Eso, decid los apellidos también. Y los dos apellidos. Y tenemos, bueno, Supernación que te cagas, Probrento General, etc. No entiendo nada de lo que dice. Yo no entiendo que te cagas. Yo también. Los cagados. Se va bajando el tono poco a poco. Sí, como que le digo igual y al final. Y no sé, Pablo, ¿quieres decir algo? Y no sé, Pablo. No, pero no le llamamos por los dos apellidos. ¿Qué pasa? Un minuto y 15 segundos es bastante pobre. Llevamos 17. Hostia, tú. ¿Qué tal? Yo pensaba que eran ya 5 minutos. No. Por cierto. ¿Estos cambios de sonido? Correos. Es cosa mía normalizar, de verdad. Hola, tiempo es este. ¿Tendrán correos? Hola, ya. Hola, ya. Envíanos algo a lexpodcast@gmail.com. Tiene Gmail, por lo menos no tiene Hotmail. Y una actualización. Yo también. ¿Una actualización? Sí. Lex tiene 20. ¡Bien! Tiene Twitter. ¿Y tiene podcast? La contraseña. La contraseña. Venga, va, tira contraseña, venga. La dimos aquí para que se entere Carmen de nuestra contraseña. Sí, no. Que se entere Carmen. Ya directamente van para una sola oyente, ¿cómo era eso? A Carmen le resulta muy cansino hacer un correo. ¡Sopla el micrófono! ¡Ush, ush! Soy Eolo. Voy a revisarlo, a ver si espera, que va a ver si han mandado algún mail. Cuando ya estemos más preparados, ya hemos hecho más en directo. Nunca estoy más preparado. Pero eso es en directo. Ah, eso se hace en un segundo. Sí. Esto era uno de mis proyectos. Pero bueno, esto ya lo veremos. Tensión. ¿Hablarán de este proyecto? Nosotros hablamos. Y sigue. No termina nunca. Lex hablando entre ellos. Tú no tienes. Se relacionan. Bueno, empezamos con la superlación que te cagas. ¿Superlación que te cagas? ¿Qué os ha parecido esta introducción dinámica, espectacular? Hombre, a ver, yo, mi podcast, digamos, el que me ha tocado analizar a mí es menos dinámico. Joder, pues ya tiene que ser un poco dinámico, ¿eh? ¡Spoilers! No es por nada. ¿Os ha gustado lo de... Oye, ¿nos llega un email? No sé, voy a mirar ahora. Dos minutos después. Voy a ver si nos ha llegado ahora alguno. Es un hombre que está dando todo el día al F5. Nos llegará algo, por favor, que nos llegue algo. Que nuestra única oyente nos mande un mail, por favor, por Carmen, favor. Carmen, por favor. Carmen. Bueno, Yolaya. Recuerdo cuando nosotros llamamos, por favor. Ya. Todavía lo hacemos. Pero por lo menos lo hacemos después del programa. Tengo mucha más risa. Claro. Sí, bueno, sí. La cuestión, que os pregunté, ¿de qué va Lex Podcast? ¿De qué va Lex Podcast? ¿De qué va Lex Podcast, Randy? ¿De qué va Lex Podcast? Lex Podcast va de que hay noticias dadas, que no tienen mucho orden y concierto, muy bien pensadas y sobre todo muy bien ensayadas y preparadas. Como las nuestras. Eso. Sí, sí, que se preparen los informativos de la tele porque esto es flipante. Matías Prats, prepárate. Siguiente, esto para 10 años. Pues esto para cumple 10 años, han sacado un nuevo disco. y tiene versión especial. Con sigo soltando el micro. Llevaba el disco. Total, que van a hacer un huevazo de conciertos por España a lo largo de este año. Y nada, informaros. Pronuncio las P's muy fuerte. Tiene un entusiasmo decir la noticia. Tengo mucha personalidad. Ya está, ¿qué os ha parecido el comentario de la noticia? O sea, ha habido una noticia, ¿eh? Sí. Estopa... Que cumple años alguien, ¿no? Estopa ha sacado una ¿era cosa. ¿Esa? Sí, esta era. Sí, ¿no? Vamos a dar una noticia de estas así. Vamos a intentarlo nosotros. Venga, va. Hoy había fútbol. Ah, sí, y que... Hola, un saludo para Cristina que nos estará oyendo. Cristina, un saludo para ti. Bueno, siguiente noticia. No, perdona, voy a comentarla. Pues yo pienso... Os falta el silencio de después, o sea, el silencio de medio minuto de... Eso lo añadimos como postproducción. Es que eso es puro marketing, no lo entiendes. Cuando quieras seguir, adelante, siéntate libre de... Sí, sí, nos están viendo lo que nos decían en Twitter, porque claro... Porque estamos hablando de polémica. ¿Qué dinamismo tenemos ahora mismo? Dicen aquí que ponemos estos podcasts para parecer nosotros buenos. Obviamente. ¿Quién ha dicho eso? No, pero bueno, ¿quién ha dicho eso? Antonio Martín 91 con toda la razón del mundo. Además, a estos tíos tampoco les podemos culpar, porque te vas a tener en cuenta la edad a la que han hecho este podcast. ¿Qué edad? Vais a comprobarlo vosotros mismos con este audio. 10 años, que ¿no? Queda clarete. Que esa no la teníamos planeada como noticia, pero... Fíjate, 20 años está improvisando. Te han dejado muy chulo. Sí. Oh, sí. Es verdad, sí. Bueno, y se nos ha olvidado. Es verdad. 20 años del muro de Berlín. Wow. La pedazo. pedazo muro de Berlín. El profesor de música nos estuvo explicando los muros y tal. ¿Todos los muros? ¿Los muros? Como la noticia, Facebook, bueno, la muralla china, el muro de Berlín. Sí. O sea, van al instituto. Sí, el profesor de música nos estuvo hablando de... O igual está haciendo magisterio musical. Bueno, ¿sabes? Chicos, no sé. Hoy veremos la quinta sinfonía de Beethoven. Luego veremos un poco de la muralla china. Y luego el muro de Berlín, ¿vale? Hay más muros, pero, por favor. Pero yo quiero ver música, ¡cállate! A mí me apasiona el comentario. Bueno, esto no es tan divertido como la noticia, porque que han cambiado el muro de Berlín. ¡Es que es una risa! A mí me mete el muro de Berlín y me cojono. Yo me estoy descojonando aquí interiormente, pero me estoy descojonando. Y bueno, entre risa y risa, pues les da tiempo a recomendar series y a lo que coño esté pasando aquí. Profundidad emocional. Vale, pero como Pablo no quiere que hable de las cosas, sino anteriormente... ¿Qué? Menudo partidazo hizo el CAU el ¿qué? Sábado, ¿verdad, Pablo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Esto quién? Es como los analfabetos que escriben en Twitter. No estoy enterando de nada. Menudo partidazo. Ganó, ¿verdad? Esperemos que sí. Esperémoslo. ¿Qué? Blast Forward. Por cierto, la serie. Está muy bien. Está muy bien, es una serie buenísima. Os deberían pagar por esto, tío. Sí, os deberían pagar por esto, sí, porque es muy profesional. Sí, está muy bien. Oye, una cosa, estamos perdidos. Pues una serie muy buena, debería verla. Que, sí. No, pero... Chicos, ahora sí nos importa vos soplar al micro. Pero no la anuncias, hazlo directamente. ¿Tres horas de podcast después? Bien hecho. Estoy orgulloso, esto no es un programa. En el fondo son como nosotros. Son un programa de risa. ¿De risa? Sí. ¿De risa? Como nosotros. De risa, como nosotros. Con unos guiones preparadísimos que te cagas. O sea, vais a ver qué risa el comentario. El este de Extremadura ha invertido 14.000 euros en... ¿Euros? Cursillo de hacerse pajas. Con el nombre de El placer está en tus manos. Nunca mejor dicho. Esa es la broma. No, no, ahora viene. Sí. La zurda para los zurdos. Iban los zurdos. Vivan los diestros. ¿Por qué? Vivan los ambidiestros. ¡Ah! ¡Oh, qué risa! Luego, dirán que aquí no hay diversidad. No. No decimos que no hay otra cosa. No, diversidad en particular, no. Lo de los ambidiestros era el gag, ¿no? El remate final. El punchline, ¿sabes? Es como van dos y se cae el del medio. ¡Patapunchum! Ese es el. ¡Patapunchum! ¿Qué clase de final de chiste es ese? Entre diestros, turdo y ambidiestro. ¡Patapunchum! Vas a ponerlo de moda, el pato punchum. Ese es cojones. Deja de soplar. No somos tan profesionales como para soplar el micrófono. Total, que en el programa, después de esta sección tan increíblemente dinámica... ¿Era una sección eso? Sí, noticias. La separan por ruidos, siguiente sección. No, por sonidos. Ponen audios de APM, del programa APM. ¿Ah? Ponen, ¿qué es APM? Alguna pregunta, es un programa catalán, es muy divertido. Vale. Lo ponen como durante... 10 minutos de cortes de APM. Con todo el medio programa hecho. Que no me da cuento de nada. El programa dura media hora. Y después, pues deciden hacerle un test de 20 a una amiga suya. Ajá. Un test sin gracia y que acaba de una manera. Bueno, ¿qué manera? Un test de 20, sí. La sin gracia va a implicar. Sí, y ya empalmamos con su despedida, ¿vale? Vale. Vais a ver qué despedida. Empalmamos. Sexo. si le quieres decir algo a Carmen. Hola, Carmen, te quiero mucho, eres muy friki, pero te amo. Luego me toca pedirle disculpas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Carmen es la oyente, ¿no? Que te han dicho que te quieren, qué asco. Un abrazo muy fuerte. Te quiero. Carmen, adiós. Un abrazo para ti también. Carmen. Ha muerto, Carmen. Te quiero, adiós. ¿Esa ha sido la despedida? Sí, estamos en la despedida. ¿Esa ha sido la despedida? No, no, estamos ahora en la despedida. Ah, vale. Oye, ¿y el test de 20? Ese ha sido. Es que no has oído. Aún así está muy chulo. Ah. Ha estado chulo. Ha estado muy chulo, es un programa muy chulo. Vosotros ya veremos cuando lo escuchéis. Nos hemos divertido mucho también. Adiós, Carmen. Sí. Adiós. Carmen. Y yo me tengo que ir dentro de nada. Vaya. Pero antes tienes que ver mi vídeo. Tienes que ver un vídeo. No, Álvaro. Tienes que ver un vídeo, que los oyentes no conocen, pero tú sí. No, mañana no. Oye, oye, Randy, que luego te pido la cosa otro esa dato que... de... No, no, tío. Luego vamos al sitio ese. No, que... luego no. Sí, Randy. Que no, que luego no. ¿Qué os va a decir? Es una despedida espectacular. Increíble. Sí. Sí, porque es como que se van alejando del micro y van entrando en su realidad. Sí, y entonces pero... el espectador siente que se va desvinculando de ellos a medida que están... Escucha, se van ellos, pero el tío que sopla sigue ahí. Aquí estamos. Seguimos. Se pagan por ello, su trabajo. Se pasa 7 días a la semana. 8 horas al día, pobre hombre. No duermes, es como... Pero sí que mi trabajo es reconocido. La gente me quiere mucho. Chicos... Sí. ¿Sabéis lo que es aburrimiento veraniego? Sí, tristemente. Sí, lo sabéis. Escuchar normas de equivocación de forma continua en verano es... ¡Va, David! ¡Ah! ¡Autocrítica! Ya sí. Estamos validados para criticar otros podcasts. Bueno. ¡Claro que sí! Alberto es un joven colegial que abraza el caluroso verano haciendo parece, un podcast. Parece una película porno. Esto lo he escrito ahí como... Es que me ha entrado la vena literaria. Yo es que soy así muy... Ya veis. Muy literario. Muy literario. Es que no quería repetir palabras porque soy muy literario. Muy, muy literario. Completamente solo, el amigo Alberto... comenzó en julio de 2009 un proyecto de análisis fílmico, seriéfilo, literario, músico, videojueguico. O sea, que hizo un videojueguico. Sí, un podcast donde habla de varias cosas. El tío controla de todo. Aquí ha escrito videojueguico. Nadie te lo dio. Videojueguico. Vale, ya, ¿no? ¿Qué estás hablando aquí? No, no. ¿Has escrito? ¿Qué? Cállate. En cada programa, este buen chaval analiza un libro, una serie, un videojuego y lo comenta brevemente y añade por el camino pensamientos random. A pesar de todas sus posibilidades, este programa empezó... enormes posibilidades, que dicho lo cual, bueno... No está tan mal, dentro de lo que cabe es un chaval que va al colegio hace un poco. Bueno, este chaval empezó el podcast en junio del año 2009 y en octubre de ese año empezó los exámenes y el podcast fue abandonado para siempre. ¡No! Bueno, ya veremos. Sí, sí. Y queréis saber cómo es este podcast, pon la presentación. Vamos a verlo. Bienvenido al primer episodio de Aburrimiento Veraniego. Hola. El podcast que te traerá hola. Revistas, videos, soy un robot. Soy Loquendo. Películas, libros, hola. Hobbies, en definitiva, trae cualquier hobbies. Por lo menos vocaliza no el hombre, no sé. Verano. Yo soy Alberto, hola, el Alberto. Presentador y por ahora único robot Emilio. Hola. Único colaborador. Y tras las presentaciones. Si eres el único, no eres un colaborador. Pero tenía los muñecos por ahí en círculo. No, el único colaborador, hola. No, es el tío del programa, ya está. La última imagen que tiene un público gigantesco enfrente del hola, chicos. Pues qué tal y todos. ¡Alberto! ¡Aburrimiento veraniego! Durante el programa, comprobamos que el amigo Alberto habla siempre en plural majestático. Dice, soy el único colaborador del programa, pero siempre habla. Nosotros en nuestro programa veremos hoy, etcétera, etcétera. Le hace ilusión al hombre, joder. Y comienza su primer programa hablando de una película que el propio Alberto nos va a decir cómo se llama. Por favor. Las películas de Death Note. ¿Death Note? Para que no lo sepa, Death Note. Eso pretende ser. Este Death fue Note. Creado. Ah, Death Note. Este entonces, fue creado. Esto está editado. Se centra en un muchacho. Sí, pero ¿qué decía? ¿Dos palabras y se callaba? Sí, yo creo que las hace por palabras. Tiene un diccionario. Se llama una librería de palabras y la va juntando. Responsable, saca buenas notas y muy atento con la familia. Llama, lo que pasa es que su sueño es acabar con todo el mal. ¿Qué cosas? Y mira qué casualidad que un día se encuentra con el cuaderno el de la muerte. ¿Cuaderno de la muerte? De los Shinigamis. El para Death quien Note. No lo sepa, los Shinigami son los dioses de la muerte japoneses. Es decir, explica, para quien no lo sepa, japoneses son los que viven en Japón. Bueno, pero allí son como una especie de diablillos. No lo ha dicho, o sea, no se ha oído. Básicamente decía que son los dioses de la muerte. Son como la muerte aquí, pero con dioses. Allí no existe la muerte. Ahí son dioses de la muerte. Basadas en cuentos. Encuentros, mangas o claro. Estas cosas hechas con personas de carne y hueso. ¡Olo! Y las dos pelis fueron sacadas esto es en el 2006, su definición de junio, película de action. Y esto fue sacado en Japón. Estas películas tuvieron no calla, un montón de éxito, es así. Tanto que incluso consiguieron hombre, silencios no hay. Sí, eso es verdad. Pero a veces el silencio no está tan mal, ¿eh? Han sido traídas a España. Y ya con esto nos hacemos una idea, vale. Me fascina mucho los cortes de audio constantes. Hola, ¿qué tal? Yo estoy... Bien, pobre hombre. Nos están diciendo, pensad una cosa, los que estamos poniendo nos dejan a nosotros como profesionales. Somos somos profesionales. Sí, bueno, no, nos dejan como profesionales. Queda mucho para que seamos profesionales. No. Y nuestro amigo aquí, Alberto, tuvo varios programas. ¡Hala! Duró 8 programas. Claro, como que los hace solo, nadie le detiene, ¿no? Pues. Y veremos. Aburrido en verano, porque podcast se llamaba así. Segundo programa, que es lo que comúnmente se dice el programa antes de hacerte un podcast profesional, porque dicen que a los 3 programas ya eres profesional. Sí. De hecho, lo menciona al principio del 3er programa, ya soy profesional. ¿Y nosotros bueno, qué somos? ¿Gabilondo somos? Nosotros somos escoria. Ah, también es verdad. Y oiremos un poco la introducción del segundo programa. A ver. ¡Hostia! La música no está mal. Aburrimiento veraniego. Y lo dice aburrido también. Sí. Joder, coñazo de podcast para disfrutar del verano. Yo estoy disfrutando del verano. Estoy como loco en la playa. ¡Diversión! Hoy se corta así. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Aburrimiento Veraniego. Gracias. Bien, bien hallados. Podcast para pasar bien el verano. Y ya solo nos quedaría con el un pepino programa en la mano para podernos llamar un podcast profesional. Podernos llamar, todos nosotros. Todos los colaboradores. Los emails. No he recibido ninguno y no voy a leer desde las personas que nos siguen, que son... Creo que le siguen dos o tres. No sé. Pero si no te ha llegado ningún mail, no digas. Me sigo yo mismo. Me sigue mi amigo. No sé si somos dos o tres. Un bot de spam, creo que me sigue por ahí. Pone compra Viagra, a mi gusto. Que todavía no sé de quién es. Tras la música, que no sé de quién es. Tras la música, empezamos con la serie. La serie es Merlín. Y para los que vean Antena 3, es la que. Están sacando todos los sábados, es decir, hoy, que el día en que se graba esto es sábado. Sí, pero igual lo escuchas un martes, ¿no? Pero igual lo escuchas 5 años después. Es la magia del podcast, pero bueno. Pero realmente alguien se iba a descargar después. Menos cuarto. ¿Nosotros? Todos los sábados. Pero no es originaria de España, ya que. ¿Cómo? Berlín es originaria de España. Canastos, la leyenda artúrica no es hispana. Son españoles, ni. Bueno, que no es española porque obviamente una serie española dejaría un poco que desear en varios aspectos, como efectos especiales, guión. Adaptación. Merlín. Este chico no ha visto Capitán Trueno. Una serie familiar por la televisión británica. Puedes saber que es una serie inglesa por los actores, porque es muy buena para ser española. No sale Antonio Resines. No porque ponga BBC al principio y sea la leyenda artúrica, no. Claro, no sale Antonio Resines por ahí, entonces deduzco que no es española del todo. Sí, yo lo veo. Y como cada podcast dura lo que dura, pues media hora, tiene tiempo el muchacho para, en este caso, en el caso de Merlín, hacer un breve análisis de los errores históricos. Ah, pero esto puede ser interesante. Variados. Sí. Vale, a lo mejor. Especiales de esta serie están genial. Genial. Yo creo que para los de Cine Límites deberían tener un poquito más ¿Limites? De cuidado. Ah, mira, al menos la compañía que hace los efectos. Ah, mira. Porque si se enfoca solamente en la cara de Merlín, pues va como si fuese ahora mismo una persona normal con chaleco de cuero y con ¿Merlín la es una normal? Si enfocas a la cara, parece una persona normal. Increíble. A diferencia que si enfocas el cuerpo entero, que parece un alien, es un monstruo. Sobre todo en los capítulos, creo que eran 2 y 3, ahí con la bata esa que lleva. ¡Ay, qué bata! Y también deberían haber puesto un poquito mejor el castillo, porque para la época del medievo no creo que las rocas, que las piedras con las que se construyó son perfectas y que... Tranquilo, edita. Probablemente fuera un castillo real y las piedras sean así realmente. Pero bueno, el grande que metes es en el segundo episodio de la serie, cuando Merlín va a la habitación donde guardan las armas, pasa por una chimenea. Sí, la chimenea, si os fijáis, que es blanca, pero la pared del fondo de la chimenea está llena de ladrillos. Fíjate. Y se han molestado en poner ahí un poco de fuego ni pintarlo. ¡Ah, sospechoso! Ladrillo. ¡Aburro! ¡Sospechoso! No te crees la forma del castillo. Anda, me ha salido una rima. Ladrillo. Rima, ladrillo, castillo. ¡Eres un genio! Luego, esto supongo que haría un podcast de rimor, ¿no? De sí mismo. No, esto, mira, esto es rimor, ladrillo, castillo. Ya tenemos la siguiente regla de rimor. Y terminamos con este buen hombre viendo esta capacidad, sobre todo la capacidad de entretenimiento que tiene. Esa estamos expresión. Todos aquí apasionados. Sí. Freddy frotándose los ojos, Jarrita mirando al suelo. Estamos apasionados. Pues yo estaba mirando al frente, ¿qué dices? Antes estaba mirando ¿qué dices, tío? Escoria, ¿qué dices? Asqueroso. Me das asco ahora mismo. La definición de este buen hombre de lo que es el efecto dominó. Vale, Freddy suspira aleatoriamente. En la guía te aparece el Crazy Machines 2, que es... ¿Habla de Merlín? A grandes rasgos, ¿la guía de Merlín? Tienes un montón de basura y tienes que hacer un recorrido estilo Flippy, no el... ¿Estilo Flippy? Estilo... Ah, mierdas. ¿Qué? Bueno, ¿Qué? Veis el hormiguero. La sección está... Para los frikis, el hormiguero. Con el brazo tatuado y que empieza a bailar raro. Sí. Marrón. El efecto dominó de Marrón. Sí. Pues es exactamente lo mismo. Puede decir efecto dominó a secas, pero... Luego, no, es el de barro. El hormiguero. Trucos de guías y trucos son los trucos de diferentes juegos que te aparecen. ¡Increíble! Increíble, ya está. Interesantísimo. Guías y trucos son trucos. Increíble, ¿cómo lo oyes? ¿Y el efecto dominó está empatentado por el hormiguero? No se llama efecto dominó, se llama la cosa esa que hace Marron en el programa es el hormiguero donde sale Pablo Motos y está flippy. ¿Qué tiene el efecto dominó? No, el efecto dominó no, no, la cosa que hace Marron en el programa sale de Pablo Motos, que dan gol 4. Tío, si no puedes condensar las palabras, no hables. Para los frikis, el hormiguero. Vale, vale. ¡Oh! Venga, vamos con el siguiente podcast. Venga. Se llama Excesos Adolescentes. ¡Qué excesivo! Yo estoy muy excesado. Siendo Freddy, le había tocado sexo. La verdad es que... sí, había... Qué curioso, sexo, ¿verdad? Y la verdad es que no me ha quedado muy claro de qué va exactamente el podcast. Pues excesos. Adolescentes, sí. Sí, pues eso. Y en el episodio que pude encontrar, el único, de 7 de diciembre del 2010, empezaba con la música de Show. Sí. Y por fondo, efectos sonoros y... ¡Sexo! ¡Drogas! ¡Rock and roll! ¡Excesos adolescentes! Y entonces aparece el presentador y tal. Hola, qué machada. Y llega el invitado con una voz muy seductora y genial. ¿Sí? Que está ansioso por algo, por de estar ahí. ¿No va a poner Palotter? Sí. ¿Palotter? Palotter, qué asco. Dios, para, qué asco. ¿Quieres entrar? Que sí, da que mucho asco. Quiero entrar en la lista de los podcasts y tengo que hablar así un rato. ¡Basta! Eso sí, la vida, lo siento. ¡Basta! Vamos a escuchar al tío. ¡Un saludo para la banda! ¡Ay, qué hola, hola, Jaime. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Es dinámico, por lo menos. Sí. ¿Qué tranza, carnalito? ¿Cómo puede hablar así una persona? Programa. Es que creo que es otro país. Sospechoso. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son tus otros ídolos o qué onda? Ah, pues hay varios. Está el que sale en la tele, él es el Adal Ramones. El Esponja, el Niga y pues, tú. ¿El Niga? Wow, no, pues puras personas ejemplares, ¿eh? ¿Qué está pasando? El Niga. El Niga. Ese es el ídolo de Bob señores. Esponja y el Niga. Patricio. No, Bob Esponja solo. Es otra cultura, esto tendrá sentido. Sí, sí, claro. Sí. Ya, güey, yo que estoy aquí, yo he venido a deciros que este podcast no me gusta la neta me nada. Los... ¿Qué estás haciendo? No me gusta nada, ya. Voy a soplar al micrófono. Bueno, luego. Sigue la charla hasta que se empiezan a hablar de chicas y el invitado da consejos sobre cómo ligar. ¿Hay un invitado? Sí, es el invitado este. Vale, pensaba que era un asiduo. El presentador es su ídolo. Vale. Ah, voy a apuntar para ver cómo ligar. Es bien sencillo. Bien sencillo, ¿sabes? Mira, primero la besas, para que no piense que solo es sexo. Están exagerando su acento, ¿no? Luego, le bajas el pantalón y después vas a caer. No, pero eso ya lo sé. A lo que me refiero es por qué no te cuidaste. ¿O fue deseado? Porque tú eres muy chavito. No estamos ¿no leyendo información, ¿o no? Mira la banda. En ese momento la neta no pensé mucho. Había dos voces bien locas dentro de mi loca. Cabeza. Una me decía: ponte condón. ¡Ah! No voy a hacer la rocha. ¡Se ha alejado del micro! Me decía: ¡ya para qué, güey! ¡Si ya estás adentro! ¡No quiero ponerme condón nunca más! ¿Qué ha sido eso? Tengo miedo. Una voz te decía: ¡ponte condón! ¡Ah! ¡No quiero! ¡No, mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Es que resulta que ella acabó embarazada y tuvieron que matrimoniarse porque el suegro se puso muy pesadico. Pues casi humor. Pero entonces me va a llegar como de... ¡embarazos no deseados! ¿Cómo iban a repartirse las labores de la casa? ¡Canazos! A ver. ¿Serán jóvenes o qué onda? ¿Sientes que ya tenías la madurez necesaria como para tener un hijo? ¡Sí, man! Pues ya tenía peluche en el estuche. ¿Es eso, no? No, más bien, yo preguntaba que si sentías que ya podías hacerte cargo de una responsabilidad, de una familia. Pues la mera verdad ya no fue de querer. Tuve que dejar la escuela y irme a chambear. ¡Ay, me odio! Que trabajar a mi mujer. ¡Quiero matarle! ¡Me encanta su acento! Es como nosotros haciendo de vestir, ¿verdad? Para mí no tiene sentido. Los pantalones en la casa. Ya me iba a estar ahí yo de mantenido, ni más. Mantenido. Podría ser lo que sea. Sospechoso. Menos un mantenido. No estoy entendiendo nada. Es que no tiene sentido. Ay, creo que Freddy debería imitar su acento. Sí. Ay, sospechoso. Ay, sospechoso. Bueno, pero llega un punto en el que... tras intentar hablar ahí para dejar... llama a la esposa de este señor. Ay, que llama la esposa. Y da su opinión ante todo lo que ha oído. A ver, vamos a ver. No, bueno. Hola, ¿cómo están? Oye... todos ahí adentro me pueden oír, ¿verdad? Sí, ¿todos? ¿Por qué quieres decir algo a nuestro invitado? Sí. A ver, pinche Jaime, cálmate o ahorita que llegues a la casa te dejo afuera. Te pasas. Siempre haciendo tus pinches protestas. Joder, ¿estaba en serio? Estar perdiendo el tiempo con sí, seguro que sí, Bob. No hace nada más que estar hablando. Es una realista. Ve a ver qué vendes. Es que estoy muy perdido. No entiendo qué pasa. Si está leyendo, no lo hace mal. O al rato nos arreglamos, ¿eh? Pobre hombre, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Sí. Aún estando leyendo me da un poco pena. Y llega un punto en el que Jaime ya no soporta la cuestión y se viene abajo. ¿A poco tienes muchos problemas? Pues sí, nunca tengo lana, carnal. Ya no puedo salir con los cuates. Freddy, vete con una oveja. Me da remordimiento de la otra. Hey, Freddy. No tanto por ella. La neta ya ni hablamos. La neta ya ni podemos estar juntos, mucho menos salir. ¿Pero no. por qué no pueden salir? ¿Ya no se llevan bien o algo así? No, pero pues entonces, ¿quién nos cuida al niño? ¡Chales! ¡Chales! Haber sabido que era tan pinche difícil, me cae que por lo menos una tripa de guajolote me hubiera puesto. ¿Qué? Para no hacer roncha. ¿Una nueva tripa de guajolote? Está pensado en irme para el norte, pero pues entonces, no, mira, ¿a qué hora voy a ver a mi chavo? ¡Chale, carnal! ¡Hasta quiero llorar! Sabes que no viven en España ellos, ¿no? Sí. Oye, sí, norte, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no viven en España? ¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes, eh? Ya ves. No voy a ver a mi chavo si voy al norte. Pero ¿qué es eso? Ahora, después de venirse abajo este, pues hacerse su humo, dice... ¡Ah, ya va siendo hora de acabar el programa! Ah, y comienza la despedida. ¿Una vez me dejas hecho mierda, te vas del programa? Comienza la despedida. Sí, comienza la despedida. Oh, ¡cabrón! ¡Chale, carnal! ¿No te digo? Uno haciéndose acá bien famoso y tú con tus prisas. Seguro te vas a ir de borracho, ¿verdad? Amigos, amigos, gracias por escucharnos. ¿Qué hace el otro? Ya sabes, si no hay globos, no hay fiesta. Así que aplíquense en eso. Nos escuchamos la próxima semana. No. Vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. ¿Hubo más programas? Para ello tendremos un invitado especial. Él es grande, él es fuerte, él es finte. ¿Qué? Todas nuestras dudas. Cuídense, chavos, y hasta la próxima. Chale, no voy a poder venir, pero pues ahí lo grabo. La música no está mal. Ya. Eso que te lleva la música. Y después de un poco de musiquilla llega la... ¡El Finter! ¡Llega el Finter! No, la moraleja de la historia. ¡Ay, qué moraleja! ¡Qué bonito! Sí, todo, porque nuestro podcast también tiene una moraleja al final. La moraleja es que sí. Randy es escoria. Siempre la misma. Pero no la decimos claramente para que no te ofendas. Vamos con la moraleja. Recordemos que esto puede pasar en cualquier nivel cultural y social. Ha grabado dentro de una cueva. Es importante cuidarse no solo de los embarazos no deseados, también de las enfermedades de transmisión sexual. Fíjate. Un embarazo no soluciona problemas en casa. Ni tampoco es una buena opción para retener a alguien a tu lado. Las relaciones sexuales no deben ser señal de alarma. Solo hay que tomar decisiones con responsabilidad. Me da miedo. Recuerda que si todavía no estás listo para ser padre o madre. Y el eco ese es como si lo dijera Dios o algo así. Eso que está grabando una cueva, yo creo. Chicos, cuídense. Y recuerda, es mejor prevenir que amamantar. Hasta la próxima. ¡Qué gran verdad! Ahí está. ¡Gracias, Dios! Genial. ¿Ya no mantendré sexo? ¿Esa era la moraleja? No, ¿no tener sexo? No, de hecho, no, al contrario. La moraleja era que se podía... ¿Cómo? ¿La moraleja es tener sexo sin condón? ¿Qué? ¿Cómo? Que la moraleja era que se podía tener sexo. ¡Ah, vale! ¡Voy a ello! ¡Adiós! No, pero con condón, siempre. Vale. Vamos ahora con Chaneque Podcast. ¡Chaneque! En este caso se trata de un especial de Chaneque Podcast, que es la entrega de los premios Chaneque Podcast. ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Chaneque Awards! ¡Qué poco golatra, ¿no? Son unos premios que han votado, pues se supone, los miles de oyentes que tendrán, o decenas, o cientos. Unidades. O como nosotros. O su locutor. Hola, mamá. O su locutor, o sus colaboradores. Y esta es la intrépida presentación del podcast. A ver. Carlita, a mí me has prometido cosas intrépidas. Estoy muy intrépido. Mira, la tensión me está subiendo. ¡Ay, que va en aumento! ¡Qué aventura! ¡Qué inhóspito todo! ¡Qué nervios! ¡Qué increíble! Aquí la Kurosawa presenta a Chaneque Podcast. ¡Ole! A los premios Chaneque. ¿Qué está pasando aquí? Con Carlos Reynoso. ¿O es el aburrimiento veraniego recontratado? Maxuca de Burbuja X. No, lo que no. Ale de Chaneque Podcast. Editado por Sune. Sune. Tan lúcido, compañero. Se puso a editar lo mejor que había, Sune. Una vez pasada esta dinámica intro... ¡Uy! Asistimos a una serie de sucesos paranormales que no entienden ni ellos, ni yo, ni nadie. Y a un chiste improvisado, pues a nuestra altura, más o menos. Que hemos hecho chistes muy buenos, ¿eh? ¡Más! ¡Sí! Esto no es el chiste. Gracias. Gracias. Me voy. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Uno se va. ¿Hombre de qué? Ah. Me voy y muchísimas gracias por invitarme. Vale, adiós. Estoy perdido. Bye. Adiós. La música está un poco alta, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Silencio de 2 minutos. ¿Qué? He dicho algo. Bueno. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha rido. Una persona entró, empezó a hablar. ¿Entró dónde? ¿En el locutorio? Machuca, ¿estás por ahí? Sí, lo que pasa... Es que estaba aburrido. Estoy aquí con el móvil hablando con... ¡Estoy con el móvil! ¡Dedicación al podcast! Pero bien, está bien. Yo es que no me estoy enterando de nada. ¡Ni yo! ¡Ni nadie! Yo estoy aquí más perdido. Normal, machuca. Que Rajoy, yo qué sé, que Rajoy en... ¿Qué va? En la casa de Llamasar. ¡Sal de ¡Qué bueno! ¿Qué ha pasado porque Rajoy y Llamasar es un partido apuesto? ¡Qué risa! Ha estado ahí dándole, o sea, como Rajoy... como Rajoy. Ha estado pensando un minuto. Ahora resulta Rajoy, que Rajoy y Mazares son grandes amigos y van siempre a casa del otro. ¡Vaya madre! Usted es nuestro... Que este es español, este es podcaster de verdad. Parecía un gajo a los padres de familia. Sí, un poco también. Sí, hostia, luego serían 5 minutos de Rajoy en casa de Mazares. Sí. Abriendo puertas. Hasta hartar. Y no nos olvidemos de que esto es una entrega de premios. ¡Hola! Así que hay que, sí, hay que argumentar por qué Ari, en este caso, que es la mejor podcaster femenina según la votación que ha habido, es merecedora de ello. Ya de paso, lanzar alguna puya al compañero de Adri. O sea, de Adri. Pobre Ramón Rey. De Ari. Yo sobre Ari tengo que decir que argumentos. Siempre que pide ayuda, siempre está. ¡Hostia! Está bien. Pues ya es la mejor podcaster del mundo. Sí, como cierta personita con la que graba, que mandas 20.000 mensajes por Twitter, Messenger y todo eso, hasta la manda de carajo. No me estoy enterando de nada. Creo que es porque a lo mejor no estoy metido en el mundo podcaster, pero no sé qué acaba de pasar. A ver, el que graba con Ari, pues por lo visto, al hombre este no le contesta los tweets. Entonces está muy enfadado y lo tiene que decir en su podcast para que se entere. Y mira, está diciendo toda la gente en Twitter, no me entero de nada, no estoy entendiendo nada, ni audiencia ni nada. Y por cierto, Niga es un tío que existe realmente. ¿Así? Espera, ¿como que existe de verdad? Sí, nos han... ¿No es un concepto? Nos ha pasado de un vídeo y todo. Ajá. Lo veremos luego. No. Bueno, chicos, pero sin duda este es un podcast profesional y en el que las cosas se dicen si vienen a cuento. Si no, no se dicen. Claro que pues sí. Como aquí, más bien o hecho, menos. Bien traído. Bueno, sigamos, porque si no, no tenemos tiempo de decir... ¡Ay, qué hora es! En este momento son las 4:23. No, 4:23 minutos. Son las 7. Oye, ¿y qué hora es ahora? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Ha dicho...? Yo lo tomo. ¿Qué? ¿Qué? Tú tómatelo como tú quieras. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok. No me entero de nada. Oh, ok. ¿Qué ha dicho? ¿Qué hora es? Las 4:00 dice... A la hora de chuparla. Sí, ha dicho eso. ¿Y cómo lo tomo? Como quieras. ¿Qué? Está todo hilado, todo. Freddy, sentido. Vas a hacer lo mismo porque este tío tiene éxito. Freddy, ¿qué hora es? Las 7:05. La hora de chupármela. Se la es la fusión de todos los podcasts. ¡Bien! ¡El podcast del éxito! ¡Sospechoso! A partir de aquí comienzan a darse una serie de desvaríos varios sobre... ¡Más! Sobre sexo, horarios de sueño, regalos de San Valentín, expediente X y un cajón desastre en el que tiene cabida prácticamente todo. O sea, todo muy direccionado hacia un tema en concreto. Menos premios, ¿no? Todos menos los podcasts, claro. Vale. Es de lo que trata. Eso sí, asistimos a la despedida más dinámica de la historia, probablemente. A ver. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar en la mierda de premios Chaneque. ¡Bien! ¡Honestidad! Sí, señor. Como siempre, agradeciendo a todos nuestros invitados por quedarse tan tarde para grabar nuestros episodios. Prometemos mejorar en algunas cosas. ¿Más? No, es imposible, es imposible. Y no volver a hacer entrega de premios. Eso ha sido todo. Yo, en medio, en el micrófono, se encuentra Alain el Chaneque. Hola, Chaneque. Hola, padre, que te dé el sol. ¿Qué? Que te dé el sol. Pues. Que ese villano es gracioso. Será verano y tal. Eres Hard. Un minuto de silencio. Gracias por estar aquí. Sigue. Yo soy Juanma desde Super Córdoba. Hola, Córdoba. Super Córdoba. Ah, Super Córdoba. La música está bien, ¿eh? Yo soy el hombre invisible aquí. ¿De dónde está? Yo es que estoy mudo. Yo no está diciendo algo. Y mucho porno. Mucho porno. Venga. ¿Estás hablando de nosotros? ¿Mucho porno? Pues nada, eso. Un placer estar aquí otra vez. Sí. Y la próxima vez a ver si conseguimos hablar ya de lo que yo quiero hablar, de la Semana Santa. ¡Venga! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Calla. Pero. Calla. Eso porque se han ceñido a los pero temas. Pero un abrazo a los tres. Venga. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Espectacular. Increíble. Creo que a partir de ahora tendremos que despedirnos así, chicos. Sí. Salvo Freddy, que estará soplando todo el rato, pero... ¡Bien hecho, Freddy! ¡Bien! ¡Muy buen trabajo! Está consiguiendo... Oye, ¿podemos hablar de Semana Santa? Que a mí me gusta mucho... A partir de ahora voy a hablar con tono sevillano porque es mucho más gracioso. ¡Porno! ¡Ay, cómo gusta el porno! ¡Sexo! ¡Referencia sexual! ¡Referencia sexual! ¡Qué tonto eres! ¡Freddy, no dejes de soplar! Vale, ahora cortamos este audio, lo subimos a YouTube y ganamos miles de oyentes. De hecho, yo creo que estamos ganando ya ahora mismo millones, trillones, cuatrillones de oyentes. Referencias sexuales, gente soplando y gente con acento y gente diciendo sospechoso. Esto es el mejor podcast de la historia. Dice Lepingic, ¿no había podcast malo que se entendieran algo? No. No, porque por eso son malos. Claro que no. Vamos con las aventuras de Rodolfo Blanco. Mío. Tenemos tres secciones. Un profesor que debe salvar a su familia realizando cosas ilegales. Basado en una idea original de Class Miss Productions. Liar la parda. Muy bonito. a escupir. Oye, esto es una marranada, es solo primero. Bueno, ya tenemos el ripeo HD en el Mocop. Joder, somos lo más, tíos. Somos, si lo he hecho todo yo solo, en fin. Ahora lo subo a todo descargasilegales.com y... Perdona, chicos, pero... ¿Qué coño pasa, Adolfo? No, que bueno, que esto está muy bien, pero... ¿Pero cómo que está bien, amor? Más, esto es la polla con cebolla, colega. Películas de culto en alta definición en la red. Es... ¿Cómo definirlo? ¡La puta hostia! Ya, pero es que no entiendo muy bien el beneficio económico que sacamos de subirlas gratuitamente en la red. No sé si... ¿Pero qué beneficio ni qué beneficia ni qué hostia, Adolfo? Hombre, es que a mí me aseguraron que esto de las películas iba a darnos beneficio. Bueno, también me da que me lo dijo un tío con pinta de yonki a que seguía la policía, pero me pareció una buena idea en su momento. Bueno, Adolfo, pero tenemos casi dinero gratis gracias a este. Eso de ser un rey no me compensa. Que te calles, Jacobo. Perdón, perdón. Jessy, creo que tenemos que reorientar un poco nuestro negocio. He oído algo acerca del Tom Manta en el metro de Madrid o algo. ¿Pero tú estás grilla o qué? Bueno, si eso, perdonad, que es sábado, yo tengo un programa que hacer, si, así que me voy, si no os importa. ¡Adolfo, tío, que se pira! Pero bueno, pues tenemos cuando vuelvas. Pero está gilipollas, no le dejes escapar, que nos va a delatar a los maderos. No, si solo voy al programa. ¡Ahora, toma el por culo! ¡Pero Jessy! Este es un negocio duro, Adolfo, acostúmbrate. ¡Pero no podías! ¡Podrías haberle puesto la zancadilla o algo! ¡Caña, coño, y vete a comprar ácido hidrofúrico de ese para disolver tu cadáver! Bueno, tranquila, Jessy, tranquila, que creo que todavía vive. ¡Todavía vive, mira en él! Pues ahora, ya está. Vale, bueno, tú baja la pistola, ácido hidrofúrico, ¿no? Venga, voy a por él. ¿Y tú cómo sabes eso del ácido? ¿Pero tú de qué crees que hablamos en los botellones, Tolai? Sé que te sientes perdido y que tú y yo hace tiempo que no estamos bien. Sé que tú no has comido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cristo, Dios! ¿Pero Cristo, qué haces? ¡Mira las audiencias! ¡Que han bajado de 8 a 5! ¡A 3! ¡Pero qué haces! Que estoy poniendo audiencia en tesitura, que después de estos los podcasts vamos a hablar de un foro de gitanos evangélicos. Estamos en la cresta de la ola, mejor ¿eh? ¡Que nunca! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a leer la presentación del foro de gitanos, oye, evangélicos. Me encanta el fondo que tenemos, ¿no? Venga, chicos, vamos. En breve la banda sonora enorme así que voy a con todos vuestros temas favoritos. Como esta por 24 euros. Como Gitaneo 1, que se llama este, vale. Bueno, empezamos con la presentación del foro. Uh-huh. Dios os bendiga, hermanos o hermanas, se lo pone con la arroba, yo lo leo aquí. Fíjate, de forma correcta. ¿Cómo acepta la gente? Soy Cachochi. Calochicalo. Es un nombre original. Calochicalo. Es un nombre original. Me llamo José. ¿No eras Calochicalo? Eso digo yo. Bueno, y soy moderador del foro Gitanos Evangélicos. Lo cuenta por ahí, está en su currículum. Hola, todo esto en mayúsculas. Todo esto en mayúsculas. O sea, yo antes tendría que estar leyendo: ¡y soy moderador del foro Gitanos Evangélicos! Sí, pero como todo es en mayúscula, pero, hoy, vamos a hacerlo más tranquilo. Por contarnos un poco, venga, en este foro podréis encontrar lo más parecido a una familia cristiana virtual. ¡Qué guay! Como en los Sims, pero con cristianos y gitanos. ¡Evangélico y gitano! ¡Gitanos evangélicos! Podréis compartir con más de 4.400... como la serie, ¿eh? ¡Está relacionado! ¡Ay! ¡Hay un giro! Hermanos y hermanas, en orden y armonía, cualquier cosa que sea cristiana. ¡Hola! Tal como... A ver... Predicaciones. ¿Y dónde puedo encontrar predicaciones? Coritos antiguos y modernos. Coritos, cabrón. Un coro, joder. Cuando tiene menos personas, un corito. Preferiría que fuera coito, sería más gracioso. Testimonio. Testimonio. Películas cristianas. Como aquella y como aquella otra. Anticristo, eso debe ser cristiano. Por sí, ahí. Porque sí, hay un Cristo. Hay un clítoris que se corta. Anécdotas. Eso es muy cristiano. Esa vez que fui con Cristo y se cayó el del medio. Ay, me lo voy a decir yo, joder. ¿Qué? Hacer preguntas a un pastor. Pastor. Hola, pastor, ¿qué hora es? Oye, pastor, las ovejas se te están yendo. Basta. Hacer peticiones de oración. ¿Puedo orar? No, vale, perdón. No. Formar parte de la cadena de oración donde el pueblo intercede. Hostia, suena la hostia eso. Sí, ¿verdad? Reflexionar sobre vuestra vida cristiana. Eso lo tenéis que hacer en el foro. Ay, la vida real cristiana que dura. Ay, no existe. Y tú dime, hijo, ¿tú vas a reflexionar sobre la vida cristiana? No, es que se me cayó internet ayer y todavía no he recuperado la conexión. Vamos, cuando recuperes. Cinco Ave María. Y un par de gitaneos de estos, mira. No, ahora no es muy gitaneo esto. No, ahora no. Participar en las oraciones a tiempo real. ¡Wow! ¡A tiempo real! ¡Esto es el futuro! ¡Esto es 24! ¡En un foro de gitanos evangélicos! ¡Podemos orar a tiempo real! ¡Increíble! Los viernes y los domingos a las 11 de la noche hora española. Hostia, pues mañana es domingo a las 11 de la noche a tomar por culo que estoy moviendo a orar. donde Dios se mueve de una manera muy especial. Sí, tiene el nick, es administrador del chat. Y casi increíble. Sí, increíble que Dios se mueva de manera especial. Igual vaya el chiqui chiqui. Que Dios os bendiga y os guarde en grande manera. Gracias. Grande manera. Gracias, Carlos Chicalo José. De nada, de nada. Tengo que deciros a todos que este sitio lo encontré por casualidad. Sí. Y no sabía si, ni lo que era hasta un tiempo después. Eres gitano, se escriben como los canis más o menos. Eres gitano, pero no estás en la RAE. Que encontré una familia ¿qué? Aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Perdón, eres cristiano, pero no estás en la RAE, vale. Tampoco tiene mucho sentido. No, yo creo aquí, que tiene el mismo sentido. Entre los hermanos, la cual me ha servido de muchísima bendición, edificación y hermandad. Ah. Animaros a que participéis. Estamos contentos por ti, Freddy. De esto que es un manantial al alcance de cualquiera con un PC que tenga hambre y sed de justicia. Sed de justicia. ¿De hambre de justicia. No, pero el cristianismo no iba de justicia, ¿no? Iba ojo por ojo. De ojo por ojo. No, pero ese, ojo sí. Por ojo. Ese es el Antiguo Testamento. ¡Ah! Ojo por ojo. Pero si yo no te disparaba. Os animo a participar. ¡Os animo! Hay que verlo bien. Os animo a participar en las oraciones. Todo tiene H, dice. Sí. Voy a poner H al principio de todo y algún acierto a la una. El viernes y domingo, ¿no? Vale. Dice una cosa, Iturbiño, que ya conocía el foro de los géneros evangélicos. ¿Por qué? ¿Por qué él es uno de ellos? Hay gente muy mal en la cabeza. Ahora vamos con alguien que se hace llamar Iturbiño. Vamos con un poema. ¿De Iturbiño? Qué bonito. Vale, hay música de poema. Bueno, no mucho, pero bueno. Hay un sitio en internet que una hermana me dijo. Foro de gitanos evangélicos y fue a ver su contenido. No, rima, de momento no. Dijo contenido un poco. ¿Qué? ¡No! La bienvenida al que entra es la radio cristiana, que las 24 horas del día, alabando y hablando, no para. Bueno. ¡Joder! ¡Ah! Rima sonante, güey. En este medio de internet que tan mal se monopoliza, joder, macho, yo jamás creí que iba a encontrar esto en una poesía. Pues sabiendo mentiras y malicias, el Dios de Israel lo utiliza para la bendición de las almas. Qué bueno que haya una tierra fértil y preparada para reunir a los hermanos y derramen de sus fragancias. ¿Qué cojones está diciendo? Es que poesía, tío, no lo entiendes. Está por encima de ti. Con un mismo sentir, el foro se dedica en plasmar que Dios vive y derrama de sus hermosas maravillas. Dos veces a la semana tenemos una preciosa cita. Ajá. Nos reunimos para orar. Peticiones que el Señor afirma. Lunes y domingos. Muy bien, Freddy, muy bien. Has vinculado los dos mensajes. Estoy yo aquí, a tope. La gente en Twitter está llorando de lo bonita que es la poesía y tú vienes a joderla. Sí, seguro que está llorando de lo bonita que es. Bueno, voy a seguir, ¿eh? Peticiones que el Señor afirma, siendo de mucha bendición, a veces hasta de profecías. ¡Ay, Padre Santo, cómo derrama Jesús de su esencia bendita! te amo, Dios de la vida y la esencia bendita. ¡Qué bonito! ¡Joder! Entonces era semen, ¿no? Lo de la esencia... Mi madre escribió un poema igual. Perdón. ¿Es pecado que una mujer use pantalones? Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué llevas hoy? ¿Falda, no? Yo no. ¿Qué? ¿Llevas pantalones? Sí. ¡Zorra! ¡Silencio incómodo! ¡Bien! Sí. ¡Es pecado! El Espíritu Santo te indica cómo debes vestirte o maquillarte. También debemos obedecer al pastor, pero si hay una confusión que nos hace ir de cabeza, ya que unos siervos admiten, pantalón siempre... Que no sea llamativo, por decirlo de alguna manera. Vamos, que pantalón largo, ni te ocurre llevarlo ceñido o aquí hay hostias. Que, amigas que estáis en casa, si vosotros tenéis duda, ¿qué me pongo para no ofender al Señor? ¿Falda o pantalón? Consúltalo con tu pastor más cercano. Sí, consulta con el Espíritu Santo, que te indica cómo debes maquillarte. Vete a confesionar, hija mía, ¿tienes algún pecado o no? Pero falda o pantalón. Llevo pantalón. Es que hoy hubiera la semana de la moda y quiero saber a qué me pongo. Si otros lo desaprueban rotundamente, eso nos lleva a un mar de dudas, ya que te paras a pensar en las escrituras, ¿eh? Rima. ¿Qué? No. ¿Qué dices? Rima un poco, ¿no? Rima sé. Más que el poema anterior, pero. Joder, claro. Sí. Y como dice la. Hermana. La hermana. La hermana vestían con túnicas. Creo que en la dirección debían de volver a hablar de este tema. Pido disculpas si hago daño con mis palabras. ¡Joder! No, solo con la gramática. Pues es lo último que haría. Solo quiero dar mi opinión. Dios les bendiga por sobremanera. Por sobremanera. Sí. A mí no me ha quedado claro si podemos llevar pantalones o no. Que lo consulte con el pastor más cercano. Ah, eso. Vale. Hija, ¿qué te dice aquí? Que toda la oveja aquí al lado. Tú vas... No sé. Ah, es gracioso porque tú dicho que un pastor de ovejas y fuera de locutorio. Sí, hijo. Chicos, soy hija de un pastor y con respecto al uso de pantalón, estoy de acuerdo que Dios mira las intenciones del corazón de cada una. Te los tirpará. Y hoy con qué intención te pones el pantalón o la pollera. Joder, la pollera lo dicen allí, vale, vamos a dejarlo como que no, o sea, si te pones el pantalón con intención de soy una guarra, no puedes. Sí, pero mientras te lo pones, dice, hoy voy a ser una guarra, hoy voy a ser una santa. Y Dios lo mira y dice, vale. Ajá. Te puedes poner una minifalda cinturón, Claro, pues, y pensaron condición que iba a ser una santa. Soy una santa y dice, Dios, bueno, pues ponte lo que quieras, hija. Claro. Pero para servir a Dios en la iglesia, nuestros estatutos nos piden el uso de las polleras con el ruedo por lo menos debajo de las rodillas. Debajo. Como tal y como queda justificado en el Levítico 5:87, Matías 4:36, donde Dios bajó y dijo, aquí polleras debajo de las rodillas. Y pollas, pollas. Ese ha sido mi aporte y espero que le haya ayudado. Haya con ella, y ayudado con ella también. Por excelencia Dios otorgó a Adán en el primer, otorgó a Adán en el primer lugar. Después fue Eva. Es la cabeza y la cabeza es la que rige y gobierna bíblicamente. Eso, putas, todas. Y ciñéndonos a la Biblia es así. Pasa que hoy en día el mundo está muy moderno. Muy moderno todo. Y hay mucha igualdad entre hombres y mujeres. Demasiada. Eso, putas, sí, sí, todas. ¿De qué vais? Jarrita, sométete. Me someto a ti, Bob, hombre mío, superior. O a cualquiera de los otros hombres, pero lo importante es que te sometas. Me someto a vosotros, hombres superiores. Claro que sí, lo dice la Biblia. Cosa que bíblicamente estamos rompiendo los esquemas que Dios dio. Sí, muy bien los dio además, ahí en la pizarra electrónica. Ya que la mujer quiere estar a la altura del hombre y se puede por encima. Pero a ver, ¿me ha dicho que la igualdad rompe los esquemas? No, me he perdido. No, no, claro que ha dicho que ahora mismo la mujer quiere estar a la altura del hombre. ¿Pero qué coño se ha creído que en la mujer hoy en día? ¡Escoria! ¡Que te sometas, de ser mujer, de verdad! ¡Que no hables! ¡Que te sometas! En gente no cristiana es así. Pero es que está llegando también en gente cristiana. Y ahí sí creo que debemos someternos a estar en los papeles que Dios nos asignó a cada uno. Claro que sí, hombre. Los cristianos no pueden tener a la mujer ahí al mismo tiempo. A la mujer abajo siempre. ¿Qué es esto de gente pretendiendo igualdad? Que no me enteré yo, ¿eh? Que vamos. Voy ahí, lo pego a todos. Estando cada pieza en su lugar, las piezas del puzzle siempre encajan sin problema. Claro que sí. Yo en este caso... Perdón, Bob. No, me he olvidado qué iba a decir. Yo en este caso soy un poco machista. Solo un poco. Defiendo el ministerio de la mujer. No se refiere al ministerio de igualdad ni nada, sino al ministerio de la Biblia. Cuando se dice que la mujer callada en silencio todo el rollo. ¿Puedo hablar, chicos? ¡No! ¡No! ¡Sométete! Perdón, pero ¿qué dice el ministerio de la mujer? Callada en silencio todo el rollo, dice eso la Biblia. Matías 45, todo el rollo. Dios bajó y dijo, todo el rollo ese que dijo antes, pues escríbelo. No, pero dijo, además, la mujer callada y todo el rollo ese, pero hasta cierto punto. Vale, ¿puedo hablar entonces? No, ya está, no, has hablado ya. No. Entiendo por lógica y por conocimiento que tengo, que tiene mucho, se nota, claro, que Dios estableció al hombre para gobernar el hogar. Claro que sí. La mujer se creó como ayuda idónea. Efectivamente. Como compañera. Claro. Pero las decisiones pesan sobre la cabeza del varón, ya que date cuenta. Me doy cuenta, compañero evangélico. Aunque fue Eva quien desobedeció con el fruto, la culpa recayó sobre Adán. Canastos. Tal y como está el mundo hoy en día, si a la mujer se le diera lugar a que predicase, acabaríamos muy mal. Porque claro, se les subiría la cabeza. Claro, te cogería la manzana prohibida del árbol prohibido. Es la igualdad, es como el vodka, se te sube la cabeza. Y dejarían de lado el papel que como ayuda y compañera tienen. Se saldrían de lo establecido porque chicos, Dios... Os he traído unas cervezas. ¡Que te calles! ¡Que te sometas! ¡Pero perdón! ¡Sométete! ¡Gan unas cervezas ahora y calla! Porque Dios no nos creó para tener igualdad en todos los aspectos. A ver, Dios... ¿Puedo hablar? No, Dios bajó y dijo desigualdad y se fue. Ah, bueno, que te toca. Te ordenamos que hable. Pero vale, dentro señores, solo de lo que pone, ¿vale? Vale, me someto a ustedes. Vale. Bendiciones, Cheika. Por supuesto que el hogar siempre debe estar gobernado por el hombre. Por supuesto. Ah, está claro. Sometida. De hecho, cuando en el hogar manda la mujer, ese hogar siempre sale mal parado. Claro que sí. Claro. Tampoco fíjate, defiendo... Freddy, un hogar que mandaba una mujer y mírale cómo está. ¿Ah? Perdido, poco cristiano, poco evangélico. Un saludo al mamá de Freddy. Tampoco defiendo la igualdad. La igualdad, aparte de que no es bíblico, es antinatural. Claro que sí. ¿En qué sitio de Biblia pone que tiene que haber igualdad? En ningún lado, ergo, no tiene que haber igualdad. Dios es orden y puso a cada uno en su sitio. El hombre cabeza y la mujer ayuda idónea. La mujer coño, y ya está, no vale para nada más. Y si cambiamos el orden, pues muy mal. Claro, si la mujer cabeza y el hombre coño, pues eso no encaja. Claro. No es que la mujer sea menos. No. Igual. A ver, no es que sea menos, es que es escoria. Es que es inferior. Únicamente que Dios quiere que ocupe otro lugar inferior. Dentro del hogar. La cocina. No el del gobierno ni el de la cabeza. A ver, no penséis, simplemente actuad. Ayuda al hombre a que piense mejor. Claro. A ver, ¿y cómo ayudáis? Con la fregona, con la escoba y con los cacharros. Es que está claro. Me someto. Sí. Sométete. Tema, ¿por qué se tiran los discos a la papelera? Muy evangélico. Sí, efectivamente. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es bendiciones. Me encanta. Creo que hay algo que no he entendido o... No es así. Vámonos. No tienes vuestros discos a la papelera. Bendiciones. Ahí lo dejo. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo y aplaudir. Clap. De hecho, onomatopeya de aplaudir. Después de triunfar, es que yo lo hago en inglés. Saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Freddy. Nos vemos en 15 días, un aplauso para Randy. Ahora, 15 días de vacaciones. ¡Hola, J-Bob! ¡Un aplauso para Bob! ¡Dentro de semana, compañero! ¿Qué te pasa? ¿Estás estreñido o algo? No. ¡Todo dos semanas! Es que estoy viendo a Freddy que baja la cabeza. Está como, me quiero morir, me da asco la vida. Me duele la cabeza, joder. Es que se está sometiendo. Pero, Freddy, que tú no eres mujer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hazte mujer y sométete. No. ¡Rebeldía! Así empezó el diluvio universal. Sí, oye, Bob. Sí, que sí. Te toca imitar, Bob. Que sí, Bob. Venga, imito yo. No, pero si no, tú no vas a hacer igual. Yo también sé. No, no sabe. Es el que sabe. Venga, va, venga. Sebas. Hola, soy Xtsebas. A menos ponme lo fácil, soy Xtsebas. Funfrock. Hola, soy Funfrock. ¿Cómo andamos? Y Turbiño. Hola, soy Turbiño. Sleeping Geek. Hola, soy Sleeping Geek. Chuck Drow. Hola, soy Chuck Drow. Mayrales, que ya tenemos aquí. Hola, soy Mayrales, está bien. Sleeping Geek. Hola, soy. Yo soy otra vez. Otra vez. Tonio Martínez 91. Hola, soy Tonio Martínez 91. Chipsy King. Hola, soy Chipsy King. Witten Bergman. Hola, soy Witten Bergman. Arrilla Galega. Hola, soy Arrilla Galega. Matt Raelis. Hola, soy Matt Raelis. Espera, espera, que bajo un poco hola, más. Hola, sí, espera, espera, que bajo un poco más. Samu Kau. Soy Samu Kau. Red Bat. Soy Red Bat. Manana Jamo. Manana Jamo. Espera, que hay más. Espera, que hay más. Bueno, basta, basta, vamos a acabar. Vale. Soy His Good Day. Genta Kojima, Genta Kojima. Soy Genta Kojima. Venga, va. Pero vamos a cantar, Freddy. Y hay otro, hay otro. Goku Junior. Soy Goku Junior. Y Capitán Torrezno. Soy Capitán Torrezno. De hecho, de todos los últimos no nos han escuchado porque están en otro lado. ¡Hala, venga! Dice Iturbiño que quiere que le imite yo. Voy a imitar a Iturbiño. Venga, imite Iturbiño. Hola, soy Iturbiño. ¡Muy mal! ¡Increíble! ¡Mutación vocal! He pensado que Iturbiño estaba aquí, de verdad. Igual tiene la voz aguda de adolescente hormonado. ¡Soy Iturbiño! No lo veo. ¡Humillemos a Iturbiño! ¡Vamos a poner voces raras! para un escuchante que tenemos, qué triste. Stay so long and go so soon. Goodbye. ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? ¿Os podéis creer que Basil el ratón super tiene peor nota de Film Affinity que la versión de Sherlock Holmes de Asylum? ¡Qué cosa, mira, mira, Samukabu. Te aburres mucho del día a día, ¿no? Sí, Samukabu dice que se le ha pasado muy rápido el programa. ¡Qué cosas pasan! Dejadme. Sé que os interesa en el fondo. Sí. Sé que queríais oírlo. Al llegar a casa subiremos una nota básica solamente para que no te hecho. Como el ojo de Asylum. We know by now that I knows how to fly. So here's goodbye, so soon you find your separate way. With time so short, I say so long and go. ¡Qué pajarita más bonita, so vos! Hay una pajarita para el estudio. Vuela, pajarita, vuela. Bueno, una cosa, chicos, ¿queréis soplar mucho en el micro? Pero vamos a soplar en otro sitio. A soplar en el bar. ¡Qué bien liado! Mira este dibujo. Es un dibujo muy bonito porque estamos en el bar. Están contigo. ¿Quieres desconectar? Necesitas una simple mención. Deja todo y ven a cheers. Hora de vivir cuando la gente se divierte. Todos son como tú. Con amigos de verdad. Es tu bar, tu lugar. Es tu familia, mi amiga. ¿Sabes que en Game Over han puesto esta canción y nos han plagiado? ¡Plagio! ¡Somos superiores! ¿Quién plagia ahora quién, eh? Venga, y ahora debería sonar el teléfono ya. Un segundo. Hola. Hola. Hola, hola, ¿quién es? Hola. Buenas. Hola. Hola. Está con amigos y se está riendo de nosotros. No, que somos nosotros por detrás. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Quién eres, amiga o amigo de la noche? Amiga. ¡Marraelis! ¡Marraelis! ¡Es de verdad! Marraelis, una pregunta, ya que estamos. Dime. Así como que no quiere la cosa. ¿Qué podcast, es difícil, eh? Peores que normas de equivocación has escuchado? Ninguno. Es difícil. Pues realmente... Ninguno. Creo que sois el único podcast que escucho. ¡Somos el mejor podcast que escucho! ¡El éxito! Podéis ser el mejor y podéis ser el peor. No, los mejores, andamos a parar. Otra, más cosas. ¿Gitanos evangélicos, sí o no? sé, no, era demasiado raro, no. Pero, todavía estoy meditando el sentido de que tenía todo eso. ¿Tú llevas pantalones, amiga? Pues normalmente. Pues serás castigada, pues, por Dios. Serás castigada. Tienes que ir a un pastor y decírselo. Pero me los pongo muy puramente. No, el castigo divino está en marcha ya. No, ya no hay quien lo pare. Bueno, no, cuando se los pone y piensas, soy santa, todavía. Si no piensas nada al ponértelos. Pues sí, eso. Claro, todo el mundo piensa en su primer pantalón. Es el corazón del mundo, es. Es mi momento de reflexión del día, cuando me pongo los pantalones. Meditas. ¿Qué voy a hacer hoy? Bueno, ¿va a ser bueno o voy a ser malo gracias a estos pantalones? Vamos a ver, esto es una encuesta que yo tenía ganas de hacer a alguien, ¿vale? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Un proyecto secreto! ¡Se ha desvelado aquí en Norma! Sí. Vamos a ver, entre 24 segundos, enfermero dónde, o liar la parda, ¿cuál es mejor? Yo, de la que más me enteré, ha sido enfermero dónde. Ah, de la que más se enteró. Es que estas son muy complejas. Oye, había críticas que la gente lo sentaba de enfermero dónde. Sí, estaba en la IMDB. Súper enfadados. Y dejó de un tramo de nada. Cuéntanos algo, o que pregunten ellos, que yo estoy aquí en la cabina, como estoy solitario. Preguntad algo, chavales. ¿Qué hora es? ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes, amiga? Hemos nacido para hacer entrevistas. Que yo no tengo. Que a ver, si no me des preguntas escritas, yo no sé qué decir. No, pero preguntas tan profundas, no. Claro. Vale, bueno, algo más ligero. No. ¿Tú crees en la metástasis humana como camino a la salvación? Hombre, es una de las vías más asequibles. Interesante, digamos. Interesante. Sí. Ajá. Sí. Cuéntanos más. Cuéntanos más. Estamos apasionados. Está Jarrita con un lápiz escribiendo todo. Estoy haciendo dibujos. ¡Joder, pero no lo digas! Freddy, deja de soplar. Freddy, deja de soplar. En ese momento de soplar. Rato, sí. Ese momento, y de los podcasts malos que hemos puesto, ¿te ha gustado alguno? Pues hombre, el de aburrimiento me daba penica, pero... Sí, ¿verdad? Sí. A mí también. Sí, de hecho... Pobrecico, es un pobre chaval que no tenían amigos ni para que le ayudaran a grabar el podcast. Y vosotros ahí haciendo leña del árbol caído. Es que somos malos. A mí me da mucha pena también. Decía Bob a lo largo de la semana, es que no quiero criticarle, es que me da mucha pena. Pobre chaval. Y un saludo para ti, Alberto, si nos estás oyendo. Es un poco cruel, el pobre mozo. Estaba lanzando un grito de socorro, ayuda, llamando la atención ante la sociedad. Pero normalmente te cortas las venas, no haces un podcast, joder. Pues ya está, estaba buscando amigos para no tener que suicidarse. Y nosotros lo hemos rechazado, estaréis contentos. Córtate las venas, amigo, es el consejo más sabio. De hecho, ¿no os lo imagináis yendo, papá, he hecho otra entrega de mi podcast, la escuchas? Que no, hijo, qué pesado. Joder, hijo. En julio tengo vacaciones para escuchar tu mierda podcast. Eso es lo que me dice mi padre cuando le digo. Mi padre no lo escucha directamente. El mío supone que lo escucha en directo. Hola, padre de Randy, un saludo. Una vez, justo cuando estuvimos hablando de pollas en tamaño XXL, yo dije, me corto la polla, lo escucho. ¿Recordáis el reto último que tuve que hacer? Sí. Lo puso mi hermana para que lo escuchara con mi madre y mis padres comían. Me gustó. Tenemos una familia. Al enterarme fue en plan, ¡ajá! Una familia 10, macho. Y Marrelis, ¿cuándo te vas a dedicar tú a hacer un podcast? Que tienes voz de podcast. ¿Yo? ¿Voz de podcast? ¿Qué va? ¿De dónde eres? De Zaragoza. Ah, ya había dicho por el mozo, ya había dicho. Yo te voy a decir, vente un día, pero no. Si es de Zaragoza. Sí, ¿qué cosas? Está de mano, Si un día. Si tienes Alicante cerca, pásate. Vale, sí. ¿Por qué no? Quiero decir, es solamente para que vaya alguien y diga, hostia, sois los de Normas. Son unos pringados. Sí, alguien lo hará. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién? Si no conocemos a nadie. Gente a Kojima, igual nos conoce. ¿No? Igual no. Ya. O igual no conoce. Igual va a ligarte. Claro, es que. Pero no digas a correr en directo que no está escuchando. Que no, hombre, no nos está escuchando. ¿O sí? Que no. ¿Tú que sí? Nos gusta que la gente nos llame para ignorarles completamente. Y pues vale, temas nuevos. Bueno, muchísimas gracias por llamar. ¿Vienes a un bar? ¿Vienes a un bar? ¿Te vienes? ¿Cantas con nosotros? Es un bar muy especial. Estoy seguro de que queréis que cante. Sí. No lo vas a hacer peor que nosotros. ¿Cómo? No, vosotros lo hacéis mejor que Dani Martín, pero yo lo hago peor. Sí, eso es verdad. O sea, no es difícil. No, peor que Dani Martín. No puede ser. Comprobémoslo. Vamos a patar. ¿Tienes a alguien cerca que te está escuchando? Pues están en casa mi madre y mi hermano. Invítales a cantar contigo. Invítales al bar. Desconectar. Necesitas un amigo, simplemente hablar. Déjalo todo y ven a chillar. Es hora de vivir, porque la gente se divierte. Y todos como tú, borracho y acá puedes encontrar con amigos de verdad. Es tu lugar, no llores, tu lugar. Familia, realidad. Me gusta porque vas con lag. Te colgas realidad y tú dices, ¡ida! Oye, muchas gracias por llamarte. Colgamos y eso. Una cosa. ¿Han mandado ya para el concurso? ¿Para qué? ¿Cuál? De la frase inicial, tenemos un concurso. Pues lo pillé empezado y no... Bueno, pues te lo bajas en podcast y lo escuchas. Te obligamos. Y nos manda que igual ganas 3 puntos. Si ganas 3 puntos, puedes ganar una camiseta con nuestro nuevo logo. Ese sí que te gusta. La camiseta para dormir, esa. Sí. Bueno. El nuevo logo... Si hay camisetas de por medio, ya me lo planteo. Ah, pero salimos nosotros, claro. No será tan bueno. ¿El nuevo logo te gusta, por cierto? Bastante, está bastante chulo. Claro. Ella estudia historia del arte, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Ella sabe de esto. La mirada... Esto es como un Picasso, un Dalí, o... Es maravilloso. Es un hey. En algunos años diremos eso. Es un yay. ¿Yay? ¿Qué es hey? Yo qué sé, dejadme. Es amigo nuestro y dices yay. ¡Hey! Yo lo llamo así, déjame. Bueno, muchas gracias por llamar. ¿Podemos terminar el programa de forma digna? Sí, no. Estaría bien por una vez. Llegamos 5 minutos tarde para eso ahora mismo. La semana que viene. Bueno, venga, pues cuando acabe Chirno vamos. Y no hacemos familia nada más. Familia en realidad. Es Chubac. Chubaca. Es tu familia en realidad. Adiós, amigo. Adiós. Semana que viene la JPO, voy a conocernos. No lo hagáis. Podéis ir a Alicante a conocernos. Seguro, sí. Cogéis un billete ahora. Buah, que ahí estaré yo. Nos podéis dar la mano y pedir un autógrafo. Adiós. Sí,